que surgieron después de la clase de Rubén de ayer, que algunos preguntaron, que un docente le dice una cosa y otro docente le dice otra, de por dónde enganchamos, de lo que a cada uno le parece un poco, ¿sí? Hay que leer después los docentes acá, la clase son un ratito y traemos docentes de distintos lados, a veces los conceptos, sobre todo en esto que dio Rubén y que mismo lo dijo, hay algunas cosas que todavía no están estipuladas, con certeza sabemos que es así, ¿sí? Eso son cosas que van cambiando y a veces el docente también, y a veces se toma licencias de dar cosas más gráficas para que las podamos entender y a veces no son tan así. Entonces, un poco con lo que pasó ayer, del continuo energético y demás, vamos a preparar otra clase, que probablemente la vamos a hacer con un profe y con Rubén, para ver los sistemas, diferentes sistemas de entrenamiento, a ver dónde van entrando en este continuo energético y demás, para darlo por ahí en estos días. Estamos preparando esa para las clases, y para terminar de entender. Pero igual, la idea de que la charla esta y de todas las charlas de esta y demás, es darles el panorama y que después lean un poquito. Cualquier duda que tengan, nosotros estamos acá y veamos, hay que aprovechar y meterlo un poquito también en el tema de los prácticos y demás. Ningún docente le va a dar algún, por lo menos pensamos nosotros, un concepto que hoy está totalmente fuera de término o error, pero sí puede haber diferencias de opinión. Y cuando viene alguien y me dice, esto es lo único que existe, tampoco es así, ¿sí? Después cada uno tiene que tomar sus conclusiones y decir los mejores métodos de entrenamiento para uno, para sus pacientes, para sus atletas y demás. Hay diferentes cosas, mismo Rubén está en el top, Anselmi está en el top y por ahí le van a decir cosas que no están de acuerdo. La mayoría de las cosas sí, pero algunas cosas por ahí no. Y están nosotros después poder leer, hacer nuestra propia opinión. Nosotros estamos abiertos para que nos pregunten todo lo que sea, pero bueno, tampoco es que lo que nosotros le damos es... va a coincidir siempre lo que dice a Roberto, Pedro se lo va a dar más desde el punto de vista cardiológico, lo que le dice a Rubén más un poquito más desde el punto de vista del entrenamiento, algunas cosas con alguna licencia para que se entienda más, y puede haber diferencias, obviamente, lo que le diga uno y lo que le diga otro. Y bueno, después el tema de los prácticos y demás, nosotros le estamos dando bolilla y bueno, lo tienen que hacer, si no el año que viene lo vamos a tener que empezar a obligar a nosotros y decir, bueno, vos venís tal día, no están yendo nadie al club, no están, se tienen que preocupar un poquito a nosotros, a ustedes, y acercarse un poco a nosotros y decir, bueno, a mí me interesa tal cosa, y nosotros trataremos de buscarle lugar para cada uno y para que le sirva. Tampoco queremos nosotros imponer prácticos, somos todos médicos, tampoco queremos imponer, bueno, vas a hacer esto y esto por ahí, vos, eso no te interesa en el deporte y más. Tratemos de sacar el jugo a nosotros lo que tenemos y las relaciones que tenemos. Creo que podemos llegar a conseguir en casi todas las distintas ramas que va tocando la medicina del deporte para que cada uno tenga un extra de lo teórico. Nada más en definitiva no es demasiado. Bueno, les decía, incidencia y prevención de lesiones en el fútbol. Un aspecto muchas veces que nos olvidamos y es bastante sencillo. Requiere un poquito de conducta. Los chicos acá empezaron. ¿No está ninguno de lo que están haciendo? Sí. Uno. Empezaron un registro de lesiones en el fútbol juvenil. Vamos a ver un poquito la metodología, que ni siquiera por ahí ellos la vieron, un poquito de dónde sale todo esto. Porque cuando uno va a buscar. Ven los números nada más de dónde sale. ¿No? Cuando uno va a buscar. De la población que le toca atender, cuál es la problemática más frecuente, muchas veces no encuentra datos, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, en el fútbol, últimamente empezaron a publicarse datos y nosotros lo que pedíamos, lo vamos a ver ahora, no nos daba realmente. Nosotros encontrábamos mucha más cantidad de lesiones de lo que veíamos que se publicaba en otros lados y bueno, hay que ver siempre las poblaciones que se estudian y demás. Y está muy en énfasis, y yo Nacho lo predijo un poquito, el F11 de FIFA y demás, hacer trabajos de prevención, pero si nosotros realmente no sabemos qué problema tenemos, es muy difícil hacer un programa de prevención. Si yo hago un programa de prevención para lesiones de tobillo y en mi población en los últimos 2 años no tuve ninguna lesión de tobillo, no voy a tener ningún resultado en ese programa. Entonces yo estoy perdiendo el tiempo en hacer alguna cosa que obviamente no me da ningún resultado. Y a veces uno dice, bueno, en el rugby, porque leí un trabajo de Nueva Zelanda, la lesión más frecuente es, no sé, el 15 de hombro. Y yo por ahí no tengo ninguno de eso. A nosotros nos pasó, nuestra casuística es parecida en muchas cosas y hay algunas diferencias que son importantes en todas las lesiones de los isquiotibiales. Bueno, vamos a hablar un poquito de la experiencia nuestra en el club. Nosotros hace varios años que ya, hace más o menos 15 años que registramos sistemáticamente las lesiones en el plantel profesional y en el plantel juvenil. Ya en el 2006 pudimos publicar un trabajo en una revista internacional, si quieren ahí, es de Free Access, se puede entrar a ver el trabajo, está más o menos bueno, pero hay bibliografía más, más reciente. Acá lo tuve que pasar a mi computadora, pero no me lee. Cuando empezamos a anotar las lesiones. Entonces cada uno de los médicos anotaba. Juan Pérez, 15 tobillo derecho, tal día se lesionó, tal día se recuperó y vamos viendo. Pero después venía Juan y anotaba Pérez Juan, entorsis de tobillo. Y después venía Fernández y anotaba Juancito. Entonces cuando queríamos ver qué nos estaba pasando, buscando un jugador o buscando alguna patología, nos volvía un globo. Entonces hicimos simplemente una planilla de Excel al principio, voy a poder entrar al programa que tenemos ahora, donde... ¿Tenés internet? No, tengo un acceso especial en el computador. Donde para anotar acá está la lista, entonces si el jugador no está en la lista, no lo puedo anotar, entonces nos obligaba a todos a llamar a Juan Pedro como Juan Pedro y no poder llamarlo al revés. Y lo mismo con, sobre todo con los diagnósticos. Esto es el filtro, pero si yo quiero anotar algo acá, lo único que va a poner el cobre es incómodo. Lo único que puedo poner es alguna patología que tenga previamente definida, ¿sí? Y si la patología que tenía no estaba en ninguna de las previamente definidas, que obviamente son las más frecuentes, sí podía describirla acá como un diagnóstico más infrecuente. Y lo mismo a nivel de los músculos más frecuentes, o las articulaciones, o, ¿veis ahí? Ligamentos o los tendones. Entonces, predefinir, si uno va a registrar las cosas que le pasan, si es uno solo, probablemente siempre llame a las cosas más o menos igual, pero si lo vamos a usar varios, la misma planilla de registro, lo que conviene es predefinir las cosas. Así siempre anotamos lo mismo. Pero había filtros para poder ver, si yo quiero ver la lesión, todas las lesiones de un X jugador, o yo quiero ver, no sé, todas las lesiones musculares del recto anterior, puedo poner acá y me va a filtrar para esas lesiones, ¿sí? ¿Qué otra cosa registrábamos antes? Es importante, obviamente, la lateralidad, la evolución, si es crónica, aguda o previa, o sea, si tiene una lesión de antes, si es una cosa aguda o crónica, si se lesionaba en un partido o en un entrenamiento, si era en un entrenamiento, el tipo de entrenamiento, tratamiento médico, acá poníamos la fecha, desde la fecha de lesión hasta el último día que estaba en reposo deportivo, entonces automáticamente nos calculaba los días de reposo deportivo, los días que estaba en entrenamiento diferencial y los días que estaba de alta con el grupo. y después los exámenes complementarios, las observaciones y todas las evoluciones para esa patología. ¿Sí? Así, aquí, así empezamos a registrar y con esto pudimos, después, como estábamos haciendo. Esta forma de registro es la que usamos para después presentar el trabajo que hicimos. Les voy a mostrar todo el registro, son 4 o 5 años hasta que hicimos la presentación, las lesiones de fútbol juvenil y de fútbol profesional. Y si uno va a registrar, obviamente hay que registrar toda la temporada, ¿eh? Si registramos parcialmente un mes en la mitad del año, no vamos a tener el cuadro completo de lo que pasa con el plantel, ¿eh? Entonces, empezamos a anotar el primer día de la temporada hasta el último partido. Y se anotan todo. En el fútbol profesional, las plantillas normalmente son entre 25 y 30, 35 jugadores. Y está siempre el mismo médico o dos médicos, siguiendo el plantel siempre. Entonces registramos todas las lesiones traumatológicas que llevaron al jugador a realizar una consulta médica o un tratamiento kinésico. Cuando vamos a comparar lo que nos pasa a nosotros con alguna bibliografía internacional o con alguna cosa, tenemos que ver qué definición de lesiones están usando, si no, no sabemos qué estamos comparando. Hay trabajos que hacen como nosotros lo hicimos acá, que se registran todas las lesiones independientemente de que el jugador deje de entrenar o no pueda jugar. Por ejemplo, viene un jugador con una contractura, se hace kinesiología y va a entrenar igual, bueno, acá está registrado igual, ¿sí? Hoy en día esas lesiones no las estamos registrando las lesiones que obligan al jugador a parar un día por lo menos. Y después hay trabajos que uno va a leer que usan dos días, ¿sí? El jugador para más de dos días, entonces registran eso. Es importante para ver qué estamos comparando, si no siempre nos va a aparecer. Este dato que dice Pablo es importante cuando nosotros hablamos de por ahí del porcentaje, porque es la prevalencia en el trabajo que publicó Pablo distinto al de Gonzalo, porque justamente la definición que usaron para definir lesión es distinta. Y a veces no se pueden comparar con esto, por eso dan porcentaje de un 10 hasta un 50%. Esto le parece una boludez, es importantísimo para arrancar del concepto de lesión. No sabemos qué estamos viendo. Igual después vamos a ver varias formas de ver las estadísticas para realmente poder compensar con esto. Por ejemplo, uno puede ver la cantidad de días de ausencia que te producen las lesiones. Entonces vos ahí estás un poco evitando esto. Porque por ahí los dos estamos registrando en distintos planteles. Yo soy más celoso, entonces yo anoto todo. Y viene un jugador medio gripado y yo lo anoto. Y él dice, lo anoto, mañana va a entrenar normal y no lo anota. Y pasa, porque cuando estamos comparando lo que van a ver después, por ejemplo, en el estudio de la bolsa, donde hay 30 clubes que mandan los datos, es muy probable que pase eso, ¿sí? Entonces, si yo comparo nada más que la cantidad total de lesiones que tengo, por ahí tengo mucha diferencia. Pero cuando yo voy a ver realmente la gravedad de esas lesiones, ahí sí es más probable que se rompió el cruzado, lo metemos dos. Entonces ahí vamos a poder compararnos mejor. Por ejemplo, lo que hicimos en el fútbol amateur. En el fútbol amateur hay 200 jugadores, hay un médico el lunes, un médico el martes, un médico el miércoles, van cambiando los médicos, entonces es mucho más difícil que vos llegas a la mañana, una hora antes del entrenamiento, te sentás en el consultorio y entran 30 pibes, cuando ¿quién vino hoy, Pérez Gómez? Te olvidás todos los que vinieron. Pero, entonces, para evitar eso, de que un médico anotaba a todos, el otro no anotaba, lo que hicimos es registrar solamente las lesiones que requieren reposo deportivo o entrenamiento diferenciado. Esto mismo estamos haciendo ahora también en el plantel profesional, porque vimos que registrar todas las lesiones, por ahí tenés jugadores que todos los días vienen a aflojarse o a tratarse el tobillo, o a aflojarse iliotibiales, entonces tenías anotado durante todo el año por ahí un jugador y el jugador había entrenado todos los días. Entonces los anotamos hoy en otra planilla para ir viendo, decir, che, este día, este vino, se atendió el isquio derecho, el isquio derecho, el isquio derecho, y después se agarró, che, ojo, tenemos cuidado también. Pero después, para otra cosa, eso no lo usamos, para las estadísticas, eso no lo usamos. Eso entonces el kinesiólogo sí registra, y por ahí viene después, y dice, che, mirá, mirá, hace 10 días que Pepe se está atendiendo el gemelo, que nunca había tenido nada, entonces por ahí le prestas un poco más de atención. Hay algunas, los jugadores cuando tienen algo más importante, cuando el kinesiólogo ve que por ahí tienen que parar, o le toca y le llama la atención, no lo manda, pero hay muchos jugadores que van y van al kinesiólogo directamente, y el kinesiólogo lo trata y a veces solo ni lo ve. Entonces por eso hacemos que ellos se anoten también, tratando nosotros vamos una vez por semana por menos, revisando las planillas que tienen ellos. Hoy lo tenemos que pegar en un software, que no se lo puedo mostrar, pero pues no te lo puedo decir. Y entonces ahí nos salta. Si che, este que no va a jugar, no va nunca, yendo, ¿qué le pasa? No, tiene un poquito cargado, y a veces nosotros somos un poquito más alerta que el kinesiólogo, que la vorágine del día a día es todo. Que la vorágine del día a día. Todas las lesiones y en el fútbol juvenil las que llevaron a por lo menos un día de paro. Obviamente cuando comparemos fútbol profesional y fútbol juvenil vamos a usar las lesiones donde el jugador paró. Lo que les decía antes, porque estamos listos en el fútbol profesional, menos jugadores, en el promedio de todos los años que están los datos acá, había 41 jugadores, es mucho de los clubes europeos trabajan con 25 jugadores, acá ahora estamos trabajando con 30, 32, 33, y donde antes se trabajaba con más jugadores. Estaba muchas veces integrada de reserva con la primera, entrenábamos juntos, que es como un jugador. Y en el fútbol juvenil, de 12 a 20 años, más o menos 190 jugadores. Bueno, ya saben, fútbol profesional, un partido por semana o dos partidos por semana en los años que juega Copa Internacional o Copa Argentina y demás. Para los que no saben, los entrenamientos, si jugás un partido en la semana, normalmente jugamos el domingo, lunes libre, y se entrena de martes a sábado, o el domingo, el lunes libre. Si jugás entre semana, se entrena todo el día. Domingo partido, el lunes se entrena, entrenativo, martes entrena, miércoles partido, jueves entrena, lunes se entrena. El fútbol juvenil juega los sábados. Juega los sábados, el domingo se descansa y se entrena de lunes a viernes. Eso es lo que se hace en Boca y lo que hacen la mayoría de los equipos. Bueno, cuando empezamos a hacer esto no había datos, los únicos datos que había era algún torneo de Estados Unidos, algún equipo de fútbol de Suecia. Entonces cuando vos venías y decías, che, estamos teniendo muchas lesiones, vos me decías, sí, porque perdías tres partidos, entonces el periodista que cubría Boca se le ocurría escribir en el OLE, las lesiones de cosas, un montón de veces, la enfermería del Virrey ponían cuando estaba bien, así que tenía muchos lesionados, entonces nos preguntaban, che, ¿tenemos muchas lesiones? Y vos si no tenés estadísticas, qué sé yo, se te lesionan los tres titulares, y sí, tengo un montón de lesiones, tenés tres, ¿no? Por ahí habitualmente tenés cinco, pero se a los suplentes y nadie pregunta, nadie se da cuenta de eso. Entonces, para salir de ese tema es que uno necesita las estadísticas. Y después, obviamente, no hay muy poco todavía publicado en el fútbol juvenil, por eso lo estamos haciendo ahora de registrar y hacer un trabajo entre varios clubes. Y los únicos datos de fútbol juvenil que hay son algún torneo, decía, y no es lo mismo comparar lo que pasa durante todo el año que lo que pasa por ahí cuando se juntan 10 equipos a jugar en una semana 5 partidos. Obviamente van a tener más cantidad de lesiones. Y después la otra cosa importante para las comparaciones es tratar de poder comparar niveles parejos de competencia. Yo voy a comparar un equipo de primera división con un equipo de tercera división, lo que hablábamos el otro día de los programas de prevención. Si yo uso un programa de prevención que demostró que es efectivo en un equipo de fútbol amateur y yo estoy trabajando en fútbol profesional, y yo no sé si el fútbol profesional también va a ser efectivo. Lo que mostró Juan del F11, sí, está demostrado que disminuye las lesiones, pero de tercera división de Suiza, en un equipo sueco, en un equipo de fútbol femenino, y cuando vas a ver como entrenar al equipo de tercera división de Suiza, de segunda división de Suiza, entrenaba dos veces por semana y jugaba los partidos. Obviamente, cualquier cosa que le agregues, más o menos ordenada, le va a disminuir la cantidad de lesiones. ¿Sí? El fútbol femenino, parte de, hay mucha más incidencia de lesiones ligamentarias de rodilla, entonces tiene varias, muchas cosas proprioceptivas. Agregando eso, el equipo de fútbol femenino que entrenaban dos veces por semana y también disminuye la cantidad de lesiones. Pero en el fútbol profesional, esa rutina no te hace nada, los chicos, los jugadores nuestros, eso lo hacen nada, mientras se lavan los dientes, esas cosas. O sea, es un nivel de entrenamiento muy básico. Entonces, después es importante saber con qué población te estás comparando. Cuando vas a buscar qué problema tenés, qué programa de prevención vas a utilizar, lo mismo. No tenemos estadísticas, no vamos a preocupar que tenemos muchos lesionados cuando se nos lesiona el titular. Y bueno, esto que decía recién, estos programas de prevención, si nosotros no tenemos la estadística realmente de qué es lo que nos pasa, es muy difícil hacer un programa de prevención y después va a ser imposible poder controlarlo. Por ejemplo, yo no tengo nada, nunca controlo nada y vengo porque salió publicado en dos revistas que poniéndole barro de la India en el tobillo se disminuye la incidencia de esguince de tobillo. Entonces le empieza a poner barro de la India a todos los tobillos. Y qué sé yo, si disminuye o no disminuye, si no sabía cuánto tenía antes. Entonces, para cualquier cosa que quiera hacer, tengo que saber cómo está, para después ver si cuando intervengo puedo cambiar. Y después, si yo sé qué problemas tengo, voy a ser mucho más efectivo cuando planee qué es lo que quiero corregir. Bueno, nosotros vimos, de acuerdo a lo que vimos, empezamos a hacer evaluaciones específicas, tratando de ver podíamos encontrar algún predictor de esas lesiones, de la lesión más frecuente para nosotros y para la mayoría de las estadísticas, son las lesiones de los isquiotibiales. La serie de afuera, más lesiones del bíceps, para nosotros más de lesiones tendinosas y membranosos. Estamos tratando de ver por qué, hoy no sabemos, porque nosotros hemos lesiones los semi, a ellos se les lesionan los bíceps. Pero bueno, es así. Entonces, tenemos cuidado también en aplicar cosas hechas afuera para prevención de las lesiones del bíceps, porque nosotros se nos lesionan a otros, se nos lesionan el bíceps. Y obviamente uno hace todo esto para tratar de reducir la incidencia y la prevalencia de lesiones, optimizar la salud y el rendimiento de los jugadores, vamos a ver un poquito por qué. Si el jugador tiene menos lesiones, va a tener una mejor carrera, y si tiene menos lesiones, probablemente va a jugar más años. Y después un tema muy olvidado es la patología del jugador retirado, ¿no? Sobre todo ahora los jugadores que hoy nos tocan que sean nuestros temas, la generación que está viviendo ahora no tanto, pero la anterior, están hechos mierda. Están hechos mierda, porque es un día, es un vacío, ¿sí? Están todos con artrosis de rodilla, artrosis de cadera, con reemplazos de cadera, cosas. Han hecho un gran, con los colegas viejos, por la ciencia, porque el burro, se ha hecho una muy mala medicina, una época de mucho abuso de sustancias, de doping y demás, de estudiante viral, de Lorenzo y demás, que los viejos han lesionado, los metían corticoides, infiltraban, jugaban, y hoy es mucho peor. Las últimas generaciones que están viniendo no están tan mal. Estamos en el fútbol, que vamos a ver los que tengan ahora, algunos tienen su problema, pero no es mío. La cirugía de la rodilla, la cirugía de la rodilla, estamos viendo recién 10, 15 años de las primeras cirugías que estamos viendo. Entonces, recién ahora estamos viendo si lo que hacemos a la larga va a traer artrosis u otro problema. Bueno, nosotros hicimos esto y hicimos hasta presentaciones en comisión directiva y demás para estas cosas, crear la conciencia de la cantidad de lesiones que se producen en el fútbol, remarcar la cantidad de lesiones y si uno lo quiere expresar de otra forma, a nivel de ausentismo laboral, los equipos están lesionados, yo no puedo jugar al fútbol, no puedo jugar al fútbol, entonces el ausentismo laboral sería inadmisible en cualquier otra actividad o profesión. Después les mostramos un poquito el costo económico, el impacto deportivo de las lesiones en el club de fútbol, para que no den bola y para que no fallen un poquito más. Para crear la conciencia de la necesidad de realizar estadísticas, invertir recursos en la prevención de lesiones deportivas. Después el grupo que más trabaja sobre lesiones, que es el grupo de la UEFA, después yo les muestro el reporte que nos dan y la página donde pueden buscar la bibliografía. Hay trabajos hechos por ellos donde muestran que hay una correlación entre la cantidad de lesiones de un equipo y la posición que ocupa en la tabla. De hecho, creo que en la Premier League hay una relación entre los sueldos del cuerpo médico y la cantidad de lesiones que tienen en el equipo. Los clubes que invierten más recursos en la parte médica tienen menos lesiones. De una de las primeras publicaciones sobre lesiones, ya en el año 2000, se conoce que el fútbol está asociado a una alta incidencia de lesiones. La incidencia en el fútbol profesional se estima 1000 veces mayor de ocupaciones industriales clasificadas como de alto riesgo. ¿Sí? Algo hay que hacer para tratar de prevenir las lesiones. Por lo menos saber el problema que hay y ver qué podemos hacer por ello. Los primeros que empezaron a estudiar las lesiones son los ingleses, con plata de la Federación Inglesa. El grupo y después siguió el grupo de la UEFA. Bueno, ¿qué nos pasó a nosotros? Un total de 391 lesiones, casi 10 lesiones por jugador por año. Pero acuérdense que nosotros en el plantel profesional anotábamos todas las lesiones, casi el 60% de las lesiones eran lesiones menores, que el jugador pudo seguir entrenando. Entonces vamos a tratar de sacarlas esas. Nos quedan 160 lesiones o casi 4 lesiones por jugador por año, donde el jugador perdió por lo menos un día de entrenamiento. Cuando hicimos esto, y ahora estamos más tranquilos porque ahora estamos dentro de los datos internacionales, nosotros comparamos con esa auditoría, que era el único trabajo serio publicado en población comparable, y ellos tenían solamente, nosotros teníamos 4 lesiones por jugador por año y ellos 1,3 lesiones por jugador por año. Premier League y en cada primera división de octubre argentino. Empezamos a ver por qué, probablemente diferencia en el registro de lesiones, diferentes poblaciones, ellos lo que decía antes yo, ellos presentan el promedio de todos los clubes, entonces probablemente no sean tan rigurosos al anotar como nosotros, que éramos nosotros solos y que nosotros anotábamos realmente todo, entonces puede ser que también sea un poquito por eso. Del total de las lesiones, obviamente lo que dije antes, el 60% siguió entrenando, 12% de reposo deportivo nosotros lo llamamos porque no puede hacer nada, no puede, por ahí puede ir al gimnasio a hacer un poco de tren superior, pero no puede hacer ningún otro tipo de entrenamiento. Después de entrenamiento diferencial, si ya puede hacer algo de bicicleta con el kinesiólogo, eso es entrenamiento diferencial. Las lesiones en las estadísticas en todos los trabajos se clasifican en leves, moderadas o graves. Leve es aquella que produce menos de una semana de inactividad, ¿sí? Hasta una semana. Moderada, entre una y cuatro semanas, algunos trabajos entre una y tres semanas, la mayoría es entre una y cuatro semanas, y grave, más de cuatro semanas de inactividad. Acá ya considerando las lesiones que el cuerpo parte por lo menos un día, leve, que acá ya hay una diferencia. Nosotros anotamos lesiones leves, que probablemente ellos no las anotaron, ¿eh? Nosotros tenemos más cantidad de lesiones leves, en detrimento de las moderadas y las graves, sobre todo, ¿eh? En porcentaje de lesiones. Y después, para realmente poder compararnos, cuando estamos hablando de lesiones, y por eso ellos que anotan, que están ahora, es una parte muy engorrosa, que es anotar la exposición, ¿eh? Si yo quiero comparar mi población con la población de él, tengo que saber cuántas horas yo entreno y cuántos partidos yo juego, si no yo no puedo comparar. Si yo tengo 50 jugadores entrenando y él tiene 10 jugadores entrenando, y yo voy a tener más cantidad de lesiones si tengo el mismo porcentaje de lesiones. Entonces, si yo no puedo comparar la incidencia... ¿Estas lesiones leves, moderadas, graves, te refieres a lesiones de intrínseca o intrínseca? ¿No era que las intrínsecas leves, moderadas, graves y las intrínsecas de grados 1, 2, 3, 4, no? ¿O estoy equivocado? Esto es una clasificación solamente basándote en el tiempo que le lleva a volver a la actividad. Independientemente de la lesión, del mecanismo. Si yo tengo, si yo a los esguinces de rodilla y exactamente igual, él es más conservador y lo hace volver a las 6 semanas y yo hago volver a las 2 semanas, para mí es una lesión moderada y para él es una lesión grave. Simplemente el tiempo que vos nos pudiste contar con el jugador, independientemente de la lesión. No estamos hablando de que se me esponja, es grave, no, es el tiempo que le llevó. Si el tipo tuvo una pedorrada, pero no hizo rehabilitación o una, y le lleva más tiempo, es una lesión moderada, es una cosa grave. Ahí tuvo un esguince de tobillo, que a veces en el fútbol con eso somos no del todo ortodoxos, para decirlo de alguna forma, cada vez no hacer. A veces, bueno, va por un estribo y lo necesita, nada, el tobillo no pasa nada, después tenemos a algún jugador que tiene que dejar de jugar al fútbol por el tobillo. Caminar, pero por ahí el tipo tuvo un esguince moderado de tobillo, que por un paciente de consultorio le iba a llevar 6 semanas, que sería una lesión grave, y por ahí el jugador nuestro está juega el próximo partido. Para, entonces, para esta clasificación es leve la lesión. No tiene nada que ver con la lesión, es simplemente el tiempo que lleva. Entonces, decía, para poder compararnos tenemos que calcular la exposición. O sea, por eso vamos a hablar de la incidencia de las lesiones por cada 1000 horas de exposición. Después vemos las planillitas cómo anotamos la exposición. Entonces podemos anotar por cada 1000 horas de partido, con un partido, cuántas horas va a tener un partido de fútbol profesional. Viene mi equipo. 1.5 por 11 jugadores son 990 minutos. ¿Sí? Entonces, porque es la exposición, si a los 45 minutos me echaron un gol, bueno, van a ser 945 minutos. Tengo que anotar. Entonces, esto requiere que cada día yo note cuántos, todos los jugadores que entrenaron y cuántos minutos entrenaron, y si entrenaron la misma cantidad de minutos los jugadores que jugaron, todos los minutos que jugaron. Por eso, una planchita es un ejemplo. Si uno no lo hace, y después lo quiere volver a hacer para atrás, te vuelve loco. Si lo haces todos los días, tardás un segundo. Terminas de entrenar, ¿cuándo? ¿Qué hora es? A las 9, las 11, ¿a qué hora empezaban? 10, a las 9, 10, y terminas. Si el otro va a decir, che, lunes, ¿qué habían hecho el lunes? Ah, pero qué bueno vino, porque se fue la selección. Esta es la parte más difícil del trabajo, que es la recolección de datos. No, además, con un plantel profesional, quizás donde tenés 30 jugadores, uno puede ser como más riguroso y estar encima. Pero con toda la divisional, la tercera división, cuarta, novena división, donde tenés casi 200 pibes y donde en el medio tenés a los profes, a los técnicos, a los... Sí, un jugador no vino porque se murió la abuelita y se fue el coso, y eso hay que saberlo. Si no anotás la exposición, no puedes hacer un trabajo donde te puedas comparar. Sí. Por eso no hay datos muchos de fútbol juvenil. Por eso los datos del fútbol juvenil que hay son de algún torneo, donde ven, porque estoy 10 días con los chicos, que todos los días con ellos, se lo hacen, que yo, porque es más fácil anotar todo. Participar a todos del trabajo. O sea, acá no solo el cuerpo médico tiene que participar, el fisiólogo, los profes, los técnicos, tienen que estar al tanto de qué es lo que se va a hacer para que ellos también puedan aportar datos. Yo, por ejemplo, sí, en el alumno que me están haciendo, me mandan los microciclos de cada semana de lo que hacen el entrenamiento para ellos. Por acá es imposible saber. Los entrenadores normalmente lo tienen eso. O el profe casi carga. Porque el profe, hay un profe por cada categoría. Cada profe tiene cada 30 uno, chicos, cada entonces uno, marca de cada categoría. ¿Quién vino, quién no vino, no el sábado? Y en los días de partido, ¿cuántos minutos juegan cada uno? También, que son los citados, y no van a estar citados, claro, y van a hacer un entrenamiento aparte, que también hay que anotar. Sí, como ven, tenés, en la mayoría de los equipos tienen el equipo anotado en la AFA, en el, y para después juegan en AFA, juegan en otra liga, una liga local o otra cosa, entonces juegan dos partidos distintos, con un amistoso. Casi. No sé, ¿vos estás todos los días con los chicos? Sí, yo ahora no estoy mucho porque estaba más con infantil. Uh-huh. Pero bueno, la idea Sí, si no aportan todos, si no están todos comprometidos con esto, es imposible. Si uno no anota bien, porque está bastante claro. Sí, hay que proceder un poco al principio, pero después cuando ya nos mandábamos por el grupo los primeros resultados y yo los compartía, empezaron como a incentivar. Claro. Sí, lo que uno tiene que saber cuando estás anotando las lesiones que nosotros nos pasó, nosotros empezamos a integrar nuestra información con los datos de la web, que es lo que voy a mostrar. Y entonces cuando yo, ya no, todo, decía, a mí no me importa, ¿quién me va a decir? El sueco que es el belicoso, que yo no me importa, digo, tengo muchas o pocas lesiones. Yo quiero saber realmente cuántas lesiones tengo. Entonces venía el colega y me dice, no, no, te dice, no va a dar mucho. O el profe, no, no, todo, que no va a dar mucho. Y yo así, vamos a ver cuánto tenemos, realmente, ¿qué me importa? Tengo que mentir yo solo. Después, si se lo tengo que mostrar a la comisión directiva, cambio ahí, ¿qué me importa? Sí, de hecho, nosotros adoptamos lesiones y enfermedades. Claro. Una planilla diferente. Sí, se prepara la planilla. Después, a nosotros nos han preguntado mil veces, che, hay muchas lesiones, qué sé yo, reunión, comisión directiva, bueno, vamos a un número, si lo tenemos mucho, lo hemos dividido dos y lo mostramos si queremos, si no lo estamos pidiendo. ¿No? Por lo menos teníamos. Cuántas lesiones, yo se las dividí por cuatro y teníamos un poquito más que el promedio de lo habitual. Y el entrenador me dice, ¿cómo vas a mostrar que tenemos tanto? Por cuatro se las dividí, ¿por cuánto crees que se las dividí? Y ahí, si tenés una cabeza, ¿de quién es la cabeza? ¿De quién es la normalmente de la lesión le echan la culpa al preparador físico. Pero, a que se le ocurra, pues. Nosotros también. No hago el equipo, pero por lo menos jamás se lo cambio, si querés, si me vas a echar la culpa después. Normalmente cuando hay muchas lesiones al preparador físico. Y después van a ver, que son un poquito más las cosas, van a ver si son muchas lesiones musculares, y ahí sí el preparador físico. Yo dicen, no, tenemos eso, bueno, pero son 15, son traumáticas, yo ahí tenés de todo, ¿quién va a tener la culpa si tenés un tipo que se tira, le hacen un foul y la rompe la rodilla? De hecho, en el Cruz hizo el coordinador de probador físico, después del primer informe que le mandé, hicimos el limpio, aparte de la nota River, también participando, solo de los de la NUS, se dieron cuenta cuáles eran las categorías que más seleccionaron. Obviamente que la novena, que son los 2003, son los que más seleccionan porque están en una categoría que tiene más difícil, pero después había algunas categorías que eran cruciales. Bueno, pero es para eso. Vos los datos los manejamos internamente y vemos. Es lo mismo que. Pero bueno, muchas veces los preparadores físicos son así, no quieren hacer las evaluaciones de rendimiento porque piensan que vos no estás evaluando al jugador, sino que lo estás evaluando a él como entrena al jugador. Algunos no entienden cómo es el GPS, porque no, se pone el GPS y se dan cuenta que corren o que no corren. Son inseguridades de cada uno. Los datos son donde uno y uno trabaja en un equipo. Si vos vas teniendo esto, al contrario, vos vas a poder. Nosotros pasó ya, cuando tenemos las estadísticas más, el software que nosotros tenemos, no puedo poner mi computadora acá, así que el otro día se los muestro, nos sale directamente una barrita. Apenas nos lo vimos, tenemos la categoría que queremos ver acá, primero, por ejemplo, y acá tenemos una barra con el histórico de reposo deportivo, entrenamiento diferencial y con el grupo, con el porcentaje. Entonces, 1%, 3%, más o menos el problema. Y acá el actual. Entonces ya te lo veas y te dices, che, ¿qué pasa que tenemos tantos lesionados? Y ya vas viendo precozmente. Entonces le decís, che, profe, mira que vinieron, no teníamos tanta y que tuvimos tres lumbalgias esta semana. ¿Qué? Ah, ¿sabes qué? La máquina esa nueva que trajeron, me dicen de ella, o te dicen, sí, está bien, esta semana hice un ciclo de carga de esta cosa, que es normal que te vayan a ver. O, che, ¿qué pasa? Y podemos pensar todo lo que está pasando. Y ver precozmente y obviamente poder reaccionar antes de que te faltan todos. Para eso. Entonces, incidencia en partido, lo que decíamos, para poder comparar diferentes poblaciones, se calcula la incidencia por cada 1000 horas de exposición. La exposición puede ser general o de entrenamiento o de partido. Mil horas de partido, son más o menos 60 partidos. ¿No? Si puedo dar un poco más, si me importa, son más o menos 60 partidos. Para saber de qué estamos hablando. ¿Qué va a haber? ¿Más incidencia de lesiones en los entrenamientos o en los partidos? Los partidos. ¿Y qué va a haber? ¿Más cantidad de lesiones en los entrenamientos o en los partidos? Más entrenamientos que partidos. El partido juega 11, el entrenamiento entrenan 40, entrenas 5 veces por cada partido, entonces, pero yo creo que la incidencia en los partidos son más o menos 41,55 lesiones por cada 1000 horas de partido, o sea, 41 lesiones por cada 60 partidos. Y si comparábamos ahí con datos internacionales, teníamos más. De 10 a 35 lesiones por cada 1000 horas, contra 41 en uso. En los entrenamientos, la incidencia mucho menos. 5 lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento. Y los datos internacionales, mucha más dispersión. De 1,5 a 7,6. Para ver la exposición, hoy estamos usando esta plantilla. Esta es actual, de agosto del año pasado. Tenemos la plantilla. Un código, porque como esto va para un procesamiento en otro lado de la UEFA, ellos cuando usan el análisis borran los nombres, porque es anónimo, por la confidencialidad, y usan nada más. Y entonces hay que registrar los entrenamientos y los partidos. Para registrar el entrenamiento, el jugador que está lesionado se marca como lesionado. Ellos tienen estipulado que en el entrenamiento lesión es AT. Si está enfermo, por ejemplo, está gripado, es IT. Si está ausente por otra causa, es O, por otra causa. Y si está con la selección nacional, es N. Entonces, todos los jugadores que entrenaron, yo vengo directamente acá, hay que poner. Si hicieron fútbol, si hicieron otro tipo de entrenamiento, si hicieron entrenamiento regenerativo, o si hicieron fútbol y otra cosa. También es que hicieron otro entrenamiento. Si entrenaron en el pasto artificial, el pasto natural o en el gimnasio, por ejemplo, el día. Y acá poniendo simplemente el total de entrenamientos, me copian todos los jugadores. ¿Sí? Y después voy a buscar el que estaba lesionado, este siguió lesionado, por ejemplo, bueno, este está lesionado. Este no vino porque porque se fue a visitar a la mamá. Entonces, otro. Este, no, este estaba en mi papá. Entonces, los que no están se marcan como ausentes y acá directamente ya me queda la exposición. Sumando todo esto, voy a hacer la exposición. Y en el partido, yo también sé al revés. ¿Sí? El partido sí. Es al revés. Marco, esto es un partido de reserva, el partido puede ser. Esto es para Europa, esto es un friendly, un amistoso, una liga de los locales, Champions League, European League, ese es otro tipo de partido, Copa del Rey, otro partido que juegue, o que el chico el jugador juegue en el equipo de reserva. ¿Eh? Y después acá sí tengo que poner al revés, tengo que poner cada jugador cuánto jugó. ¿Sí? Y entonces me va a dar, como control mío, no me echaron a ningún jugador, bueno, jugar 990 minutos. ¿Sí? Me puse el gol. Este, por ejemplo, es un partido amistoso donde hubo dos partidos, probablemente. Jugaron un partido y después jugaron otro partido los suplentes, entonces están todos anotados. Entonces era más que un un partido son 990 minutos, salvo que un partido especial vaya a salar. O acá, por ejemplo, que un partido de reserva donde jugaron algunos jugadores del plantel profesional y algunos jugadores juveniles, entonces no dan 990 porque tengo nada más que los 90 minutos de mis jugadores. ¿Sabes? Los otros están anotados en la plantilla del fútbol juvenil. Y después, si yo tengo jugadores en la selección, también puedo anotar la posición que tiene la selección. Entrenamientos o partidos. Esto es para nosotros es imposible, para los torneos nunca sabemos cuándo entrenar, nunca sabemos. Sí, entrenamos. ¿Se acuerdan? Así que acá, nosotros la información de para las selecciones no lo tenemos. Sí, los partidos, porque empezó a salir todo. Entonces, con esto se hace la exposición. Ahora estamos registrando que en la... Para registrar las lesiones... y como es parte de un trabajo internacional donde participan varios clubes, o ahora nosotros pedimos, estamos usando este mismo formato con el fútbol, pedimos autorización a la gente de la UEFA para utilizar su formato, porque cuando haces un trabajo utilizamos tal metodología, si esa metodología no está descrita en ningún lado, uno tendría la obligación de validarla, justificarla, qué sé yo. Entonces nosotros ya teniendo esto, que ellos tienen publicado más de 30 o 40 trabajos, bueno, si tenemos la suerte de comunicarlo, bueno, siguiendo la metodología tal, usamos esto y ya está, ya lo tenemos, y tenemos como teniendo buscando todo ello de hace 15 años que lo están haciendo, aprovechámoslo, vamos a decir, nos ayuda también el análisis de estos datos. Entonces ellos tienen una forma donde seguramente automáticamente, después de un software que tendrán o una planilla que tendrán, les tipo los datos de planilla. Word, donde hay que poner el nombre, o el club que no quiere poner el código directamente sin poner el nombre acá del jugador, la fecha de lesión, la fecha en que vuelve completo. Cuando yo ya le digo, mira, ya está, está de alta, si quieres que juegue, muchas veces hay altas parciales de los jugadores, lo mandamos a entrenar con el grupo, pero todavía no está para jugar, eso pasa muy feo, todavía no está de alta, pero jugar. Pagamos para que juegue, si no puede jugar no está bien. Hay dos planillas, una general de lesiones y otra más específica con un poquito más de datos para las lesiones del muslo, porque son las lesiones más frecuentes, entonces ahí están viendo un poquito más. La parte del cuerpo lesionada, derecha, izquierda o bilateral, el tipo de lesión, que ahí están metidas las lesiones más frecuentes. Y si no tenemos la posibilidad de poner otra lesión, si es otra, hay que especificar qué es. Si la lesión pasó en el entrenamiento o en un partido, si es en un partido, en qué momento el partido pasó, si no está disponible, por ejemplo, una lesión por sobreuso, el tipo viene y le duele, o sea, está con el bar que tiene que parar y dice, ¿y cuándo te empezó? Y no sé, porque fue a poco, bueno, no sé, cuando empezó, entonces no está disponible, sobre todo la lesión de sobreuso es difícil. Si es entrenamiento, el tipo de entrenamiento, si es un partido, el tipo de partido, el mecanismo de lesión, traumática o sobreuso, si fue por un contacto, pues están haciendo algo con los referees también. Si sabemos qué estaba haciendo cuando se lesionó, sobre todo estamos buscando para las lesiones musculares, los isquiotibiales, que son las más frecuentes, si son más frecuentes cuando pica, cuando frena, cuando cambia de dirección, si es una relesión, y están haciendo algo con los referees, si el referee cobró full, si no cobró full, si sacó tarjeta amarilla, tarjeta roja. La radiografía, el diagnóstico más específico, por qué pensás que la lesión pasó la lesión, qué sé yo, venís primer día de la pretemporada entrenador se le ocurre ir a correr a los 12 kilómetros y al otro día tenés tres jugadores que te duele en la quilla y vos decís, este boludo corre 10 kilómetros, le ponés el primer día de temporada, un entrenamiento de la cosa. ¿Eh? O si viajaste y llegaste a las 5 de la mañana y el entrenador se le ocurre el otro día hacer fútbol de entrenamiento y se le dice a otros jugadores, falta de descanso la noche que ellos están buscando. Esta es la de lesiones en general, después hay una planilla más sencilla para enfermedades, más frecuente, lo mismo, el nombre, el código, la edad, la fecha de la enfermedad en este caso, la fecha de alta, el tiempo de la directiva respiratoria, de la demanda, lo que sea, proyecta, más fácil esto, no interesa tanto. Y después la que es más específica de las lesiones del muslo, lo mismo que antes, si es en la parte anterior o en la parte posterior, si es derecho, izquierdo o bilateral, el tipo de lesión, el tendón, los diagnósticos de lo que vimos cuando vimos lesión muscular, la clasificación de lesiones musculares, no sé si seguramente se acuerdan todos, pero después, fatiga, el DOMS, el típico de los primeros días del gimnasio, las 48 horas que te duele, los momentos de las 48 a 72 horas, las contracturas, neuromuscular, muscular disorder, relacionado al músculo o relacionado a la espina, hay muchos, no sé si están tan frecuentes, pero se ve dolores en los isquiotibiales, recurrentes, porque te dura más de una semana, y que le tocas el músculo y el músculo por ahí tiene un poquito de aumento de tono, se lo mandás a hacer el diagnóstico por imagen, no tiene nada, tiene un poquito de edema, qué sé yo, pero le dura más que una contractura. Y a veces es algún nervio, alguna condiliolisis, alguna tesis, alguna pequeña necesidad de disco que le está dando una neuropatía. Entonces esto se describió hace poco, le están dando bolas, nosotros desde que lo empezamos a ver, alguna vez lo hemos encontrado, vas a tratar la espalda y se libera. O la contractura típica, y después lo que falta un poquito, pero bueno, en la situación internacional es lo que hay, discriminar un poco, estos son los desgarros musculares, que está en desgarro menor parcial, que es lo que sería un grado 1 o 2 de una resonancia, por eso no discrimina, o ya la ruptura muscular completa o casi completa. Y después la ruptura, lo mismo que antes, entrenamiento partido, el tipo de entrenamiento, el tipo de partido. Trauma, colisión, lo mismo que antes, el mecanismo de lesión, si es una relesión, lo que puedo referir, lo mismo que antes, que estudio que se hiciste, el diagnóstico, y otro subestudio que están haciendo, si usaste PRP o alguna otra forma de inyección de terapia, si se operó, y lo mismo que antes. Entonces, nada, eso es lo que estamos haciendo ahora. Haciendo los chicos y mostrarles un poquito la forma que uno tiene que reflejar. Entonces, para un estudio individual, para lo que estamos haciendo, nosotros con la planilla de Excel inicialmente nos alcanzó, después, bueno, ahora esto está normatizado y hoy si haríamos una planilla nueva de Excel, obviamente iríamos a buscar esta clasificación más internacional que hay, sobre todo lesiones musculares y demás, que es como lo más frecuente que más prevalente. Nada, esto es pero vieja la cosa, ahora vamos a ver los datos nuevos. No tenemos mucha más cantidad de lesiones de los datos internacionales. Nosotros vimos que teníamos mucha más cantidad de lesiones que todo lo que estaba publicado. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Estamos mal? ¿O estamos con algún error metodológico como nosotros estamos revisando? Vamos a tratar de ir a registrar igual que lo que están publicando. Entonces ahí nos aproximamos a este grupo de la UEFA y dijimos, mira, nosotros nos pasa esto, tenemos este trabajo, pasamos trabajo que hemos publicado, tenemos esta incidencia, nos gustaría tratar de registrar de la misma forma que están registrando ustedes. Lo registramos durante un año igual que ellos, nos dio nuestros datos bastante parecidos a la cosa y entonces nos volvimos a acercar a este grupo y dijimos, mira, nos da esta cosa, no hay datos de Sudamérica, ¿por qué no hacemos 5 o 6 clubes de Sudamérica que vamos a tratar de conseguir y hacemos un comparativo de Sudamérica con Europa? Entonces terminamos el año pasado de registrar 5 o 6 clubes acá, y nosotros, Godoy Cruz, el médico de Godoy Cruz hizo la primera camada de Cruz acá, Corinthians, Emelec, Colo Colo, Flamengo, falta un club brasileño. Y estamos ahora en la etapa de analizar lo que pasó con ellos. Judías, ¿no? ¿Eh? Judías. Judías. No, es. Rodríguez. Rodríguez Buteler, sí. Bueno, distintas formas de mostrar la incidencia de lesiones que realmente significa para nosotros. Entonces nosotros podemos buscar el impacto obviamente personal del jugador que está lesionado, pero también buscar el impacto deportivo. Para buscar el impacto deportivo tenemos que ver cuántos partidos perdemos con jugadores lesionados. Entonces nosotros dijimos, el número total de días de jugadores de días que jugadores estuvieron ausentes por lesión en el año es de 1.442, saliendo de 160 lesiones por el promedio de días, que creo que era más o menos 9 días por jugador, 1.442 días jugadores no pudieron entrenar. En cada momento de cada día que vayas al entrenamiento vas a tener un promedio de 4 jugadores lesionados. ¿Sí? Teníamos 40 jugadores en la plantilla, más o menos entre el 10 y el 11% de la plantilla profesional está cada día lesionado. Después el lunes tenés el 10% de lesionado. El jueves de la semana que viene tenés el promedio del 10% de lesionado. Vas a hacer la lista para el partido del domingo y el entrenador tiene el 10% de los jugadores que no pueden jugar. Impacto deportivo. Impacto de cada jugador. Cada jugador sufre casi 4 lesiones por año. El promedio de inactividad por cada lesión es el promedio de 9 días. Cada jugador pierde más de un mes por año. Para ver otra forma de ver el impacto de la lesión. ¿Qué significa? En un mes, depende si juegas un torneo 2, entre 4 y 8 partidos en un mes. Y pierde más o menos 25 entrenamientos. Una pretemporada en promedio tiene 25 entrenamientos, menos 25 entrenamientos. Entonces, por ejemplo, haces un curso que vas a Estados Unidos, te vas a gastar $400.000 en pretemporada y después de cada jugador te perdió una pretemporada. Otra forma de mostrarlo, que este es el que hicimos con la comisión directiva, pedimos aumento y igual no lo viene. Impacto económico, calculando solamente los costos directos, o sea, la plata que yo le pago al jugador y está lesionado y entonces no puede entrenar y sobre todo no puede jugar. Sin costos extras, que si yo no sé, se lesionan mis 3 jugadores de estrella en la semifinal y pierdo, y ese costo no puedo calcular cuánto ganaría de premio, cuánto significa después de ir a jugar la final, cuánto juega. Próximo partido de la selección, Messi se lesiona, no viene, uy, no vendí todas las entradas, vendí la mitad, eso no puedo calcular porque, yo no sé. Pero calculando solamente sueldos o primas que yo le pago a jugadores que no pueden jugar, en Boca más o menos $1.200.000 por año que me cuestan las lesiones. Por eso es lo que nosotros pedimos eso. Las lesiones, ahora sí, los números de las cosas que tuvimos. Obviamente la lesión más más frecuente, ¿qué les parece? Bueno, sí, contracturas, lesiones menores, pero las más frecuentes, 64% de todas las lesiones. Acá tenemos, como era el fútbol profesional que nosotros habíamos anotado todo, tenemos todas las lesiones que produjeron un día de reposo, y acá también, cuando hicimos la publicación, pusimos las de dos días de reposo, porque en ese momento había también muchas publicaciones que usaban el registro de lesiones que producían por lo menos dos días de reposo. Para poder comparar con distintas bibliografías, hicimos las dos cosas. Pero bueno, vamos por ahí a centrarnos en esto. 45% de las lesiones que obligan a parar, contracturas. Una contractura normalmente te va a llevar 2, 3, 4, 5 días, pero es lo más frecuente. Tendinitis, 10%, también 1 o 2 días, la mayoría, después de problemas graves. Traumatismo no muscular, 9%, ya desgarro, distensión o ruptura ligamentaria, 9%, contusión muscular, 6%, desgarro, distensión muscular, 9%, y después otro tipo de lesiones, sinovitis, síndrome mental, fracturas, poliestitis. Y cuando vamos a la estructura anatómica, tenemos que lo más frecuente la lesión de los isquiotibiales. Para lo que decía antes, para nosotros más el tendinoso submembranoso, 13% aductores, 12% tricepsural, 8% bíceps femoral, en los datos de la fuerza al revés esto, 8% la rodilla, 6% cervical dorsal, 6% lumbalgia, recto anterior, tobillo, abdominales, de la rodilla, sartorio, recto interno. Si ponemos isquiotibiales internos e internos, un cuarto de todas las lesiones afecta al músculo isquiotibial. Si vamos a hacer un programa de prevención, ¿a dónde vamos a poder, a dónde deberíamos apuntar? En el fútbol, a tratar de bajar las lesiones de los isquiotibiales. Es lo que más te lleva en cantidad de lesiones y lo que más te va a llevar en el tiempo también. En promedio de una lesión de los isquiotibiales debe ser un mes, entonces hacemos la cuenta, y más también te lleva. Si empezamos un plan para prevenir los esguinces de tobillo por ahí en el fútbol, y va a ser difícil ver el impacto, eso, porque no es tan importante la incidencia. Entonces, para que pueda darme un resultado que yo pueda mostrar que me bajó la cantidad de lesiones de tobillo, tiene que ser un plan que realmente funcione demasiado, que baje mucho la incidencia, para que yo lo pueda ver reflejado. 76% de las lesiones son musculares, 16% articulares, 8% tendinosas, 82% microtraumáticas, 18% traumáticas. Lo que decíamos antes, en cantidad, más cantidad obviamente los entrenamientos, 70% de entrenamientos, 30% partidos, los datos de las actuaciones al revés. Hasta ahí el fútbol profesional. Un poquito de fútbol juvenil, lo que había dicho antes, solamente las lesiones del jugador para, ¿sí? Como estamos registrando ahora con ellos. Total 503 lesiones, son más cantidad de jugadores, casi 2,65 lesiones por jugador por año. Esto desde en el fútbol profesional eran 4, que lo imaginaban, o sea que menos cantidad de lesiones. 54, acá está el fútbol profesional y el fútbol juvenil, sin más cantidad de lesiones moderadas y menos cantidad de lesiones leves, sin la cantidad de lesiones graves. Puede ser que sea distinta patología, pero lo más probable es que, obviamente, uno en el fútbol juvenil es un poco más conservador. Entonces, por ahí una lesión, un esguince tobillo, que nosotros a los 5 días un jugador profesional lo ponemos en la cancha para que juegue, un chico no. Una contractura, el chico dice, bueno, mira, anda, bueno, si se desgarra, el chico no. Entonces, probablemente esto sea, no que hay distinta tipo de lesiones, sino que uno es un poco más conservador. El promedio, entonces, por esto que decía, que uno es un poco más conservador, es de 14 días, en el fútbol profesional es de 9. Pierde más o menos lo mismo, menos cantidad de lesiones, pero más 10 parados por cada lesión, 37 días, en general 37 días. Pero una pregunta, las lesiones más frecuentes son las lesiones musculares. Decía que eran las contracturas, era lo más frecuente que había en el estudio. Pero el promedio en actividad por cada lesión en 9 días. Pero vos también tenés un pulsado que te está la... Que no es una estructura. 180 días o 200 días. Pero el promedio... Te hace tener 10 de uno y 2 de... Más se repite son 2 días. Está bien. Un día. Lo veis, si querés después lo vemos en donde estaban todas las lesiones, un día de reposo y días de reposo y de ahí ya ves que hay un montón de lesiones. El promedio que pierde, también pierde un mes, 26 entrenamientos, 4 partidos. Pierde contra Formadero el 12% del total de los entrenamientos del año. Para hacer venir al chico de su pueblo y tenés un mes para. Y otra cosa más grave, 12 jugadores, o sea, el 7% del total estuvo parado por más de 3 meses. Un poco más cantidad de lesiones articulares. Fútbol juvenil, fútbol profesional, un poquito más de tendinosa, sobreuso y articulares, que musculares. El mecanismo de lesión, traumáticas y microtraumáticas, al revés. Entrenamiento partido, similar. Lo de abajo es el fútbol profesional y arriba ponemos el fútbol juvenil para que vean parecido. 16-18, 13-11, 12-11, 8-6, menos patología de la rodilla, tuvimos, menos cérvico dorsal, obviamente, sin tirar lumbar, los chicos cuando crecen, lo que sea, los chicos de novena, chicos de 14, 15 años pegan el estirón y siguen entrenando igual, hay mucha patología lumbar. Más del aspecto anterior, bastante más significativo. Si tiran en el tobillo y los menores en el tobillo. Otra forma de presentar las lesiones es lo que decíamos antes: ese mes que el promedio está parado cada jugador, ¿qué significa desde el punto de vista de entrenamiento? Que todos decimos, bueno, vuelve de la esmuela, necesita 4 o 5 partidos, porque está todavía está fuera de tiempo, fuera de coso, en el entrenamiento. Y esto sí que acá no hay ninguna publicación de ver el desentrenamiento, ¿sí? Porque yo tendría que tener al jugador medido todo el tiempo para que justo la semana antes de que se me lesione, ver cómo estaba físicamente, para después ver. Pero bueno, hoy que tenemos la posibilidad de ponerle los GPS, todo el tiempo de GPS, están controlados con los entrenamientos, ahora empezamos a ver cuando se los mandamos de vuelta, qué pasa, qué rendimiento tenían con el GPS y qué rendimiento nos están mostrando ahora. Todavía no tenemos los datos, pero empezamos a hacer ahora. Pero para ver el desentrenamiento es difícil, pero bueno, infiriendo de algunas publicaciones que miden otra cosa, es que este mes de reposo deportivo están descritos. Con trabajos hechos para otra cosa, a tipos que a propósito desentrenaron, con 2 a 8 semanas de reposo se ven caídas del consumo máximo de oxígeno, por eso hoy empezamos, que todo es relativo, tuvimos consumo de oxígeno, cuando vuelve el consumo de oxígeno, y el consumo de oxígeno no cambia, y acá cambia, simplemente con un mes de reposo. Del 4 al 20%, ¿qué pasa? Obviamente yo me desentreno, me cambia el volumen sanguíneo, me cambia mi capacidad de tracción del músculo de las cosas, y hay cambios que uno puede entrenar. Este es un grupo muy serio de investigación en París. Las 12 lesiones severas que nosotros tuvimos, en un tercio del plantel, una vez por año, va a bajar del 3 al 22% el consumo de oxígeno, va pasado en estos, en estas investigaciones. Si vos decís a cualquier entrenador que le das un sistema de entrenamiento para que pueda hacer que el tipo mejore un 12 o 22% de consumo de oxígeno, se mata. Dice, sí, dale ya, que da la plata que impidas. Y vos lo haces para que a un tercio del plantel va a tener esta caída todos los años. Prácticamente toda la pretemporada que ellos hacen se la morfan en un tercio del plantel. Por eso, muchas veces la importancia y la concientización de los entrenadores. Los entrenadores, recién ahora algunos están entendiendo que el descanso lo tienen que respetar. ¿Sí? La comida más o menos ahora ya lo entendieron, pero el descanso todavía no lo entendieron mucho. Y vos, uno trata de mostrarle acá que vos querés. Te mataste, te haces todo el entrenamiento de todo el año para poder tratar de mejorar un 3% de toda la capacidad que vamos a ver ahora y se te lesiona el tipo y te perdiste todo esto. Por ejemplo, nosotros llegamos desde Mendoza a las 4 menos cuarto de la mañana a comer. Se acostaron los jugadores, no se durmieron porque todavía no el viaje. A las 10 nos despertaron, le dieron el desayuno, fuimos a eso y el grupo que no había jugado hizo full. Buena semana. ¿Y qué ganas con una práctica de fútbol? ¿Y qué pasa si se te lastima uno y estás? ¿Te puede lastimar una lesión muscular porque estás cansado? ¿Te descoordinaste y te metes cruzado? ¿Y qué ganas? Pero bueno, todavía los entrenadores, lo digo porque no es mío nada más, lo hacen todos los clubes. Lo sabemos, el descanso todavía no. Hay clubes, en algunos entrenadores, Mourinho, qué sé yo, que los tipos tienen un esquema, o es el club europeo, ahora te lo digo en su querida, o podés saber, por primera vez en mi vida me dieron expectativas hasta diciembre. Pero vos vas a un club europeo, en la oficina del entrenador, y tienes el año calendario, y tiene el partido que va a jugar, la hora que va a jugar, dentro de 8 meses. Entonces los tipos hacen su calendario y van viendo. Ustedes ven, Real Madrid, Barcelona, el equipo que juegan todos, Champions, qué sé yo, juegan casi todas las semanas, miércoles, domingo. Pero van programando que el jugador no puede jugar todas las semanas, miércoles, domingo. Algunos partidos, salvo Messi, Cristiano Ronaldo, qué sé yo, eso lo van cambiando. Viene el entrenador, no todos, pero viene el entrenador y te dice, vos hace 15 días que no tenés un diario, tomate el lunes y martes. Y se va, y nosotros nos potentes, después se lo va a hablar a nosotros. Y acá a veces en el fútbol argentino hay un mes y medio que no hubo día libre. Y por ahí el entrenador te cita y hace un entrenamiento después del partido para que los jugadores que jugaron hagan un regenerativo. Bueno, ¿estás cansado de hacer? Dormí, se te pasa, ¿no? ¿Estás cansado? Dormí, se te pasa. Pero para ellos es mejor el regenerativo que vas a hacer 15 minutos de bicicleta y pileta que quedarse en la casa durmiendo. Y eso todavía. Entonces, por eso hicimos esto, para mostrarle las diferencias físicas que vas a tener. Reducciones de volumen sanguíneo. Otra vez. No estudio de jugadores que se lesionaron porque es muy difícil hacer, pero atletas que se los pararon por otra cosa, o un estudio parándole para un propósito, volumen sanguíneo, con solo 2 días que el equipo no entrena, que nosotros tuvimos 116 lesiones de 2 días, hay reducciones del 5 al 12%. Y en las lesiones severas, donde el tipo está más de un mes parado, 12% de disminución del volumen de sanguíneo. Eso está relacionado pues, también, obviamente, con la capacidad de vómito y de las emociones. Glucógeno muscular. Más de una semana de reposo, nosotros tenemos 44 lesiones moderadas, hay caídas de más del 20%. Está relacionado, después hay biopsias musculares hechas a los jugadores de fútbol, después de partido de fútbol, y ven que el glucógeno muscular está prácticamente deficiente. Una de las causas de fatiga en el fútbol, porque el jugador no vuelve a seguir, el cuando juegan en alargues, en alambre doble y demás, es porque se depresiona el glucógeno muscular. Entonces, si el tipo tuvo un mes parado y después entrenar una semana más o menos con el grupo y vuelve a jugar, tiene un 20% de déficit de su glucógeno muscular. Va a correr un 20% menos de lo que correría si se está y en lesiones graves, con más de un mes de reposo, caídas del 20 al 50% del glucógeno natural. El umbral láctico, no existe, con solo 2 días de reducción en la intensidad del entrenamiento, ni siquiera es que hizo reposo deportivo absoluto, el umbral láctico se ha ajustado de un 4 al 17%. Esto le pasa 4,3 veces a cada jugador. El 11% de tu plantel está lesionado cada semana. El desentrenamiento producido por las lesiones es importante y depende, obviamente, de la naturaleza de la lesión y el reposo que genera. Y mayores esfuerzos tendríamos que hacer para prevenir la lesión. Este es el reporte de. Pablo, tengo una pregunta. Esos pacientes biopsiados que tenían depresión del glucógeno muscular, sí. ¿Eran todos jugadores lesionados? No, no son jugadores esos. Esos pozos que mostramos de desentrenamiento es inferido de estudios hechos de otra forma y puesto como si lo hubiesen hecho en jugadores, pero en jugadores no es muy difícil hacer, porque decía, nosotros tendríamos que tener al jugador todo el tiempo, el jugador no está siempre en sus mismas capacidades, ni de consumo de oxígeno, ni de resistencia, ni de fuerza, ni nada, entonces va variando. Para poder saber cuánto se desentrenó, tendríamos que la semana previa a que se lesione, tenerlo evaluado y después volverlo a evaluar cuando vuelve la lesión, que son las dos cosas imposibles, ¿sí? Primero porque no puedo tener todo el plantel evaluado todas las semanas. Y después porque cuando vuelve un jugador, si yo le hago una evaluación máxima y el jugador después no puede jugar el domingo, me mata. Entonces eso no lo puedo hacer. Pero hay trabajos, hay universidades que le pagan a la gente o hacen cualquier cosa. Y entonces agarran 10 triatletas y le dicen, bueno, mirá, necesito hacer un trabajo como hizo ese el Mujica y Padilla. Ellos hicieron una cosa así. Quiero hacer un trabajo de desentrenamiento a ver qué significa eso. Necesito que durante, no acuerdo cuánto fue el periodo de coso, un mes o 2 meses, no entrenes nada. Te doy 1.000 euros. Entonces los tipos, bueno, tienen sus voluntarios y lo hacen. Entonces los tipos le hacen, le controlan, no entrena nada y ven cuánto pierde de consumo de oxígeno, volumen sanguíneo y demás. Si le pasa a ellos al treta de entrenamiento, al fútbol le tiene que pasar algo parecido. ¿Y con el GPS, Pablo, se puede llegar a una aproximación para ver si y con el GPS vos podrías ver, lo que pasa es que vos no sabés el máximo, no sabés si lo que vuelve, por ejemplo, estoy entrando, yo corro 10 kilómetros a 20 kilómetros por hora todos los entrenamientos. Me rompo la rodilla y vuelvo, y yo no sé si no corro a eso porque todavía me duele la rodilla o porque perdí capacidad aeróbica o porque. Pero bueno, se puede ver eso, ¿viste? No, lo que hoy se dice, lo dicen los periodistas deportivos, pero el periodista deportivo dice cualquier cosa. Nosotros hace el domingo éramos el mejor equipo de Argentina y ahora. No es información, pero todo dice, che, volvió de entrenamiento, no está igual que antes. Le falta todavía. Hoy lo pueden medir, porque vos sabés que en el partido el chico con el GPS hacía siempre. Tampoco un partido es 100% comparable al otro, porque empezó el partido y hiciste 3 goles a los 15 minutos, pues no vas a seguir corriendo así. Entonces yo creo que corrió menos. Sí, pero el partido se presentó bien, corrió menos. Entonces hay que analizar un montón de cosas, pero vos podés ver. che, este, en el partido hacía, miran mucho ahora los entrenadores, que tiene mucho error todavía el GPS, pero miran velocidad máxima. ¿Sí? Entonces, este hizo, tenía 23 km por hora de velocidad máxima y desde que lesionó no pasó de 19. Bueno, si nunca pasa, en algún momento del partido tenés que correr al, al máximo. Sí, nosotros siempre tuvimos mucho cuidado en usar parámetros físicos de todo tipo para esas cosas. Salvo en los arqueros, que vos haces una predicción de la talla y el pibe le da unos 70 y decís, mira, el arco. O los centrales. Entonces decís, che, mira que este se te queda cortito, correlo. Y nos pasó con varios jugadores que lo pusieron en el medio y siguieron jugando. Por ahí el tipo seguía jugando de central hasta la cuarta y quedaron unos 65 y ya, no hace nada, no jugó de ningún lado de central. Y un arquero tampoco, ¿viste? un arquero con unos 60, que pasa mucho porque los chicos en las categorías inferiores, infantiles, los eligen porque son más maduros. Hay una dispersión de 4 o 5 años en las edades infantiles. Entonces por ahí hay un chico de 12 años que ya biológicamente tiene 16. Cuando lo agarra al de 12 o al otro que es más inmaduro todavía, que tiene 10, le gana, obviamente, juega mejor. Entonces lo eligen a él. Entonces juega de titular en todas las infantiles y cuando llega a los otros empiezan a crecer, este no juega más. Y eso pasa mucho con los arqueros. Obviamente el chico que madura antes tiene su pico de crecimiento antes, entonces a las edades de 13, 14 años es más grande, pero después se queda a esa altura y luego sigue creciendo y lo pasa. Entonces pasa mucho eso. Y ahí sí, porque ahí en realidad a los otros no, porque vos le complicás la vida. A esto, si el pibito está entrenando todo el tiempo con la ilusión de ser arquero y va a medir unos 60 y no va a ser, entonces hay que decírselo precozmente porque por ahí le da para jugar en el medio, le da para otro deporte, le da para otra cosa. Ese no lo va a hacer, sabes que no lo va a hacer. Si bien el método tiene algún error, no le vas a pifiar de unos 60 a unos 80 que necesita para atajar en primera. Pero después todas las otras características, nosotros tenemos mucho cuidado, si no te, no te bases en las características físicas para ver si el pibe puede jugar o no puede jugar. Si juega bien, ponelo, si juega mal, no lo pongo, pero no si corre rápido. Si por ahí están viendo, estamos tratando de hacer ahora un esquema global de un entrenamiento hacia la primera. O sea, si yo sé que en primera un jugador me corre, el promedio corre dos, el marcador de punta derecho, no, el que tengo hoy, sino un promedio corre 11 kilómetros en el partido, hace 200 aceleraciones, fructoso, tiene una velocidad máxima de tanto, y esto. Bueno, veo que tengo abajo que me va subiendo esas características. Pero no para decir, che, ya está, porque hace lo mismo. Por ahí es un velocista y no sabe tocar la pelota, es otra cosa. Pero por ahí sí te puedo decir, che, le falta. Mirá que lo que tenés ahora están acá, y este chiquito todavía está acá, porque maduró recién el año pasado, porque vino, estaba en misiones que nunca había entrenado, y recién tiene un año de entrenamiento con nosotros. Cosas, por ahí le falta, pero no, che, este ya corre lo mismo, subí. Ahí no, pero para hacer también un. Bueno, los partidos hacen esto, estos hacen esto, no, obviamente el partido no le vas a cambiar nada, cada categoría juega como juega. Pero lo que nosotros vimos es que novena, octava, séptima, que maduran un poquito más, séptima, sexta, quinta. Más o menos igual, cuarta vez se baja un poquito porque los buenos se van, y los primeros. Pero ahí está el escalón, nosotros estábamos en la séptima, sexta. Pero, y entonces después hacer partido de cada categoría y el porcentaje de entrenamiento que usen la primera hoy para. Porque es lo que usa hoy la primera, y tratar de bajar un esquema creciente, una escalera, para que en ningún momento el jugador. vos vas pasando, novena, octava, la octava, séptima. Nosotros cuando empezamos a poner el GPS en el fútbol juvenil, estaba la cuarta acá, la quinta acá, la sexta acá, la séptima acá, la octava acá, porque el entrenador de la séptima estaba acá. Y no, ahí sí, tenés que tener una coherencia en eso. Pero no para decirte qué jugador puede. Pero obviamente, si vos querés subir un jugador de fútbol juvenil y hoy lo tenés entrenando acá y va a estar acá, y se va a romper. No lo va a poder hacer. Entonces, tratar de buscar esa lógica para controlar y para que sepan lo que están haciendo. Sí, lo que la moraleja de esta clase es que nosotros tenemos tomado el hábito de tener registro de cada uno lo que hace, el laburo, donde le toca laburar, para que después pueda compartirlo, ¿no? Las clasificaciones que Pablo empezaba a usar ellos, que se comparaban con el mundo, vieron que la UEFA era la que tenía más publicaciones, ahora le da cierto nivel de poder compararse ellos con ellos y el margen de error es enorme, ¿sabes? Eso también es importante, otro dato de gestión. Me voy a comparar con el mundo, más o menos te voy a hablar el mismo idioma que ellos. Fíjate que en Sudamérica no hay nada escrito. De Argentina salió campeón del mundo dos veces, subcampeón del mundo en una, como que debería haber, ¿no? Brasil, ¿cuántas veces salió campeón? ¿Cinco? Está en el blog. Está en la página del blog. Sí. Ellos hacen desde hace 12 años más o menos un estudio donde participan todos los clubes, o la mayoría de los clubes participantes en la Champions League. La mayoría de los clubes más importantes de Europa, nosotros. Y este fue el año previo a que hicieron los otros clubes de Sudamérica. Ahora nosotros seguimos. Esto normalmente tiene un costo que nosotros nos bonificaron, ahora este año pagamos y todos los clubes de Sudamérica, como era con el interés científico, lo hicieron gratis, durante un año y medio, dos, casi dos años. Las mismas cositas que nosotros hablamos, la incidencia, los días a hacer, y entonces ahora están mirando mucho estas cosas, los días ausentes por lesión o el burden. No sé cómo se traduce, si alguien sabe. ¿Qué es? La carga. Sí, es la carga. Es la carga que tendría el entrenamiento en las lesiones. O sea, combina la frecuencia, es la tasa de lesiones, y la severidad. La frecuencia por la severidad. Entonces vos vas a saber que. Está expresado en el número de días ausente por cada 1000 horas de exposición, ya sea de entrenamiento o de partido. Y esto es un poquito lo que decía yo. Por ejemplo, el equipo A tiene 10 lesiones en 5000 horas de entrenamiento. Resulta en 10 días de ausencia por cada lesión. En promedio, la carga de lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento es de 20 días. El equipo B tiene 20 lesiones por cada 5000 horas. O sea, tiene más cantidad de lesiones. Pero cada lesión resulta en menos cantidad de días ausentes. Entonces tiene el mismo costo. Un impacto sería. El mismo impacto, claro. Y costo. Acá nos dice un poquito que hay que tener cuidado, para que los clubes no echen a los médicos que tienen muchas lesiones, entonces hay que tener cuidado en la interpretación de los resultados. Hay algunos los factores que se ve que aumentan la incidencia de lesiones. Por ejemplo, el equipo que cambia el entrenador tiene más cantidad de lesiones, cambia el método de entrenamiento, porque el que venga entrena mejor o peor que el otro, pero entrena diferente. Todos sabemos que si nos vamos al gimnasio A y cambiamos al gimnasio B, y cambiamos la máquina por ahí, entonces nos duele otro músculo, también nos dolía. Entonces viene el pirulito, y el pirulito hace porque está acostumbrado a patear 200 centros y el otro pateaba 20, entonces el que pía los centros le duele la aguja el otro día, por ahí se graba. Entonces, cuando cambias el método de entrenamiento, hay más cantidad de lesiones. Entonces, hay un montón de cosas que uno tiene que ir viendo, además de ver el número nada más de lesiones. Y una cosa interesante de ver es eso que digamos, porque ellos están viendo. Entonces, el reporte de ellos es así: todos los equipos, el promedio de todos, vos no sabés quién es quién, y tu equipo. Con otro color, y tu equipo. Entonces, y todas las cosas que uno fue pidiendo, ellos te las reportan. El número de entrenamientos por mes. El número de partidos por mes, que ya te va sirviendo acá. Porque, ¿cómo puede ser? ¿Cuántas veces los periodistas dicen, pero acá los jugadores son maricones, allá en Europa juegan todos los días, y no les pasa nada, que yo diga acá, que yo... Lo mismo, ¿ves? El mismo promedio, 5,5 promedio, 5,5 euros. El que más jugó, 6,5, un poquito más. ¿Eh? Este año, por ahí el año que viene, a vos te tocaba jugar un poquito más, o sea, jugamos la misma cantidad de partidos. Ya vas viendo cosas, nada más que reportando las cosas. Acá sí, un poquito más de lesión. No, esto es la tasa entre las horas de entrenamiento y las horas de partido. Acá se entrena mucho. Acá entrenan, lo que decíamos antes, que nunca hay un día libre, y acá entrenan, en Europa hay muchos equipos que entrenan una hora, priorizan la intensidad. Son distintas poblaciones, hay un montón de cosas que uno tiene que ver. El mismo jugador argentino va allá y se maneja de otra forma, se cuida de otra forma. Allá, uno no recuerda, están en muchos equipos, allá el entrenador le tira la pelotita para que haga un loco y le hacen con una intensidad que acá los nuestros están. Entonces, por ahí, no es que aquello está bien y lo nuestro está mal, pero bueno, es una cosa que ya uno lo ve con esto. Nosotros tenemos casi el doble de horas de entrenamiento por hora de partido. Acá se entrena mucho volumen. Al jugador de fútbol, al deportista de deporte cíclico, el volumen, el tiempo lo cansa. El tiempo lo cansa. Yo ya desde que estaba a Santela con Bianchi, y no me acuerdo, habíamos viajado no sé dónde, y vinimos yo, y el profe dice: no, voy a hacer algo súper tranquilo para que se recupere, y qué sé yo. Hizo un entrenamiento pedorrísimo, que no era. No, le subía la frecuencia cardíaca, pero como era tan pedorro, era largo, porque no te cansabas, entonces lo hizo un poquito largo. Y los tipos dicen: profe, estamos muertos, no habían hecho nada. O sea, el volumen lo cansa, lo sacás de la especificidad, lo pones a hacer algo más continuo, que sé, porque hay mucho pasado, se hacen esas cosas, y el jugador se cansa. No sé si está mal priorizar la intensidad. No sé si acá cuando le querés tirar esa intensidad, el jugador lo resuelve. Allá, cuando van allá, lo hacen, así que acá también lo pueden hacer. Pero bueno, acá es eso. Entonces, muchas más cantidades de horas de entrenamiento por cada hora de partido. Por mes, la cantidad de entrenamientos por cantidad de partidos. Hay algunos meses que es mucho, pero esto es probablemente por temporada. Obviamente no jugás y dejás un montón, pretemporada otra vez. Esto también es una locura del fútbol argentino. Dos pretemporadas por año. No se hacen dos pretemporadas. En Europa el jugador tiene un poquito de vacaciones en las Navidades, tiene un mes y medio, dos meses de vacaciones y tiene un mes y medio de pretemporada, un mes de pretemporada, una vez por año. O hay una temporada, nosotros tenemos dos temporadas. Pero tenés un poquito de vacaciones acá, viniste cansado, fueron 15 días y después de hacer otra temporada. Y se cansan, acá se lesionan un montón, acá se lesionan un montón. En una de estas dos, acá por ahí tuviste 3 semanas y no tenés 3 semanas en 3 semanas. En el otro por ahí tuviste 10 días, o algunos clubes que en la River ahora no tuvo, y hicieron la temporada. Pero eso se puede corregir con el tema de los calendarios nomás. Calendarios, claro. O sea, hacer como hacen allá, empezar en agosto y terminar en calendario. Mayo. El problema con el calendario del fútbol acá y el europeo es que el fútbol argentino vive de la transferencia. Entonces, allá la transferencia hay pocos cupos en mitad de temporada, creo que son uno o dos cupos, y libre a fin de temporada de ellos. Mayo. Nosotros siempre fuimos a contramano de la temporada de ellos, porque nosotros hacemos de enero a diciembre, es nuestro año. Ellos hacen de julio a julio, es el año de ellos. Entonces se plantea ese problema. Un año lo corrigieron y se hizo el campeonato de julio a julio. No te queda otra, vos tenés que seguir ese calendario, porque vos vivís de vender los jugadores. Entonces, si no, es a mitad de año te desarmás. A mí me pasa en femenino, o sea, he sabido todas las jugadoras que vienen de otro club y que no son de plantel estable, tardan más o menos 3 meses en adaptarse al entrenamiento habitual. Sí, nosotros no lo tenemos medido diferente, pero sí. Te va a pasar mucho más en femenino, porque en femenino debe ser mucho más todavía la diferencia. Sí. En el fútbol, a Boca vienen jugadores de clubes más o menos que andan bien. Bien. En nosotros clubes. En Europa los clubes poderosos compran a los buenos, los malos no los compran. Entonces ya entran, normalmente entran bien. Igual pasa, nosotros decimos que es la camiseta, así, yo la tengo. Bueno, claro, porque viene y dice, no, viene Juan, lo traigo a Juan que yo lo tuve en Banfield. Es una fiera, no se rompe nunca. A los 2 días está en el consultorio. Yo le digo que bueno, que pongan primero una camiseta blanca, que después le pongan, que la pongan celestita, que la pongan más azul y después que le hagan la franja amarilla, así se adaptan más cosas. Decimos que es por la camiseta, pero sí, les pasa. Pero otra vez, cambia, aunque si a un club le cambia el entrenador, cuando viene un jugador de otro lado le cambia la modalidad del entrenamiento. Entonces cuando vienen los jugadores, pasa, pero no lo tenemos medido y no lo leí en ningún lado. Pero el fútbol femenino te va a pasar. Sí. Pero lo lógico ahí es, otra vez, sentido común. Sí, pero me peleé con el físico, así que bueno, che, ¿de qué viene? María, ¿de dónde venís? De la UAI. ¿Cuándo entrenaban? Los lunes. ¿Qué hacían? No, nada, iban al gimnasio o no. Profe, mirá que no hacía nada. Me sale a poco. No la metas junto con las otras. Yo ya sé que esas dos me separadas. Te va a romper, después otra vez, escúchame, se te rompe y te pierde todo, es todo lo que tenía y más, y qué sé yo, te va a romper. Eso es sentido común, ahí. Bueno, podría parecer que no sea antes de nosotros. El total en partido o en entrenamiento y la cantidad de lesiones y el porcentaje. De nosotros, de cada club, o sea, cada club le dan parte de ellos y el promedio de todos nosotros. Para que vean, vamos a los números, porcentaje en el muslo, el 30% en el muslo, 22% en la rodilla, 20% cadera. Y si vas afuera, a los otros clubes, también la mayoría en el. El partido es lo mismo, y si vas a los otros clubes, los mismos porcentajes. ¿Sí? O sea, la lesión más frecuente en el mundo. El tipo de lesión muscular, el tipo de lesión, vamos a traer los porcentajes mayores: músculo, lesión de calambre. Ligamentos y cartílago. Por trabajo en específica sobre uso. Igual que lo que habíamos mostrado antes, parecido. El mecanismo en eso que estaba bastante difícil. Obviamente sobre uso está y esto lo van a sacar porque después también todos los médicos. Identificar el mecanismo de lesión, cuando le contás al jugador ¿Cuándo te desgarraste? ¿Cuándo tiraste la pata? ¿Cuándo frenaste? No sé, es difícil eso. Sobre una forma. Seguridad. Esto lo sacaron ahora, que esto es, si anota todas las lesiones, la mayoría de los clubes no anota todas las lesiones, lo que sea. Esta es una categoría que la mayoría de los trabajos publicados no la ponen, que sería mínimo de 1 a 3 días, y estaría todo englobado acá en leve. Ellos acá en esta presentación diferencian mínimo y medio, pero esto sería leve hasta 7 días, hasta un mes. 7 días a un mes moderada, más de un mes severa. El porcentaje, 29-21 con nosotros, y bueno, vamos a ver el total. Porcentaje, 24-18, moderada 22-24, severa 33-39. Tenemos por ahí más cantidad de lesiones, pero estamos teniendo un poco menos de porcentaje de las lesiones severas. Prevención, otra cosa que ahí los colegas dicen, no, pensar que nosotros trabajamos mal. A pesar de los avances y todas estas cosas, la cantidad de lesiones de los isquiotibiales no se modificó, no la pudimos reducir desde que se está registrando las cosas, en los últimos 20 años. Y lo que es peor, la cantidad de relesiones de los isquiotibiales, o sea, el equipo que se desgarró el isquiotibial y lo mandamos de vuelta a entrenar con el grupo, pensando que estamos haciendo las cosas mejor que hace 20 años, estamos en el mismo incidencia de relesiones de los isquiotibiales. Lo medimos, le hacemos isocinesia, lo mismo cosa, lo firmamos, y tenemos la misma tasa de reincidencia de lo que teníamos antes. Entonces, la relesión, en total. Esta era, no, me estaba asustando. Relesión, 90% de relesión, no. 92 contra 91, 7,8 de regresión contra 8,3, lo mismo. La distribución mensual, si después uno quiere ver, bueno, pretemporada, no pretemporada, fin de campeonato y demás. Normalmente hay, se dice, las lesiones de la parte anterior del muslo, recto anterior, sobre todo desgarro del recto anterior, es una lesión de principio de temporada. Y las lesiones de los isquiotibiales es una lesión más frecuente al final de la pretemporada. O sea, la lesión del isquiotibial tiene más que ver con fatiga y la lesión de la recto anterior tiene más que ver con desentrenamiento y carga inicial del entrenamiento. Entonces, por eso es más frecuente al principio de temporada la recto anterior y más al final de temporada. Esas cosas solo se pueden sacar las conclusiones con esta cantidad de lesiones que contiene. ¿Dónde se lesionó? Si se lesionó en la selección, si se lesionó jugando con la reserva, si se lesionó en la primera. La cantidad de lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento, en este caso, 2,8 contra 3,1. Nosotros, ¿se acuerdan cuando yo le presenté que nosotros nos habíamos asustado con la cantidad de lesiones que nos había dado? Cuando nosotros lo hicimos antes de publicarlo, nosotros habíamos hecho el congreso en Boca por el centenario. Ya teníamos las estadísticas, estábamos haciendo el paper para publicar. Y bueno, doy la charla. Y puse las cosas en negro. Nosotros invitamos a gente de la FIFA y demás. Cuando yo doy la charla con los números, sabiendo que teníamos más lesiones que nosotros, viene el director médico de la FIFA y me felicita. Me dice, te felicito. ¿Por qué? Porque mostraste todas las lesiones que tenés. Es mucho más de todo lo que está publicado. Nosotros tenemos las del último mundial y son los números que pusiste vos. Dice, el nivel de competencia, lo que estás publicando y qué sé yo, pero la mayoría de la gente no quiere mostrar que tiene más lesiones de lo que habitualmente está publicado. Entonces, usando la misma metodología, tenemos la misma incidencia de lesiones, por lo menos en los entrenamientos. La distribución mensual, esto que están viendo ellos, los días de ausencia por lesiones, en este caso de entrenamientos, 12 contra 18, un poco mejor en días de ausencia, o sea, teníamos la misma un poquito más en cantidad de lesiones, pero cuando vas a ver en días de entrenamiento estamos un poquito mejor. Este año tuvimos años mejores, tuvimos años peores. ¿Cómo lo habíamos producido? El cuerpo. Carga. Impacto, o sea, la cantidad de días por las lesiones, 32 contra 54, bien, abajo del promedio, y no sé qué pasó. ¿Sí? Lo mismo en los partidos, acá sí, en los partidos, bastante más, ¿eh? casi de los que más, en relación al coso. Ver un partido de fútbol argentino y un partido de fútbol europeo, no vamos a dar cuenta por qué. Se cagan patadas, los refres no cobran nada. Todos los jugadores que vienen, que vuelven de Europa, qué sé yo, te lo dicen, el fútbol argentino especialmente, el sudamericano en general, por eso Messi juega las eliminatorias como juega, y por allá como juega, acá se cagan las patadas. Afuera te tocan el favo. Y eso no solamente te produce las lesiones traumáticas, sino si yo estoy así, es una cosa, si yo estoy peleando con él todo el tiempo, tengo otra carga muscular, obviamente. Si me desestabilizan, si voy corriendo, me empujan. Pero bueno, eso es. Por eso ellos están estudiando también eso y por eso ponen esa parte que en el registro de si el refri se cobra amarilla, si no se cobra FAO, si no se cobra FAO. Los días ausentes por lesiones de los partidos, 19 contra, 18, 16. 18. El impacto de las lesiones en los partidos, a ver si toma casi el doble el promedio. Las lesiones graves, el porcentaje tuyo, la cantidad tuya y el costo de los de los equipos. Bueno, el mismo porcentaje. Esto es, ese es el total de todos los equipos. La cantidad va a ser diferente. El porcentaje. El informe que te mandan te cuenta completo. ¿Cuánto es el costo, Pablo? De 7.000 euros por año. Y por eso no está haciendo gratis. No está haciendo gratis. Ah, no, eso viene ahora al final. Las lesiones musculares, el diagnóstico. Cadera ingle, semitendinoso, mira, nosotros 10% semitendinoso, semimembranoso, contra 6% de ellos. Y bíceps, 23% de ellos, contra 7% de ellos. Y se repite en todos los años el mismo patrón. Y no le pifiamos al diagnóstico porque lo hace rotando. O sea, cuando es el semi, son los semis, son los semis. No es que nosotros le pifiamos. No sé por qué. Si a alguien se le ocurre. ¿Lo preguntaste a Manuel? No. ¿Rafa? Contacto, no contacto. Ni factor. Prioridades, acciones. La presión. La distribución mensual. Esta para echar al profe, la cantidad de lesiones musculares nada más, que teóricamente si bien uno ve que, sobre todo en mujeres, las lesiones de la rodilla o tobillo, hay ejercicio de prevención, pero si uno va como paradigma de lesiones que deberían ser prevenibles, es la lesión muscular, ¿eh? Y entonces por eso las analizamos diferentemente, las lesiones que más uno podría influir cambiando entrenamiento, respetando el descanso, estas cosas, es la lesión muscular. Después si el tipo le pega una patada y se vuelve el tobillo, ya bueno, sí, obviamente también con el referee, con la regla de juego y demás, pero ya desde el individual del club es más difícil, ¿eh? Entonces nosotros más, bueno, en las otras también, si voy a entrenar en un potrero, voy a tener más lesiones de tobillo que si entrenar en un cancho de escuchar, ¿eh? Pero bueno, lesiones musculares en el promedio. Una pregunta, la incidencia de lesiones musculares, ¿cómo haces para predecir o medir si realmente, porque ahí tenés cuatro tipos que tuvieron todas las lesiones musculares, también, no todos, a veces no siempre tienen los 30 jugadores, a veces es un tipo que tiene una lesión, tuvo una recidiva, tuvo un grupo muscular, y después a los 6 meses tuvo en otro grupo muscular, con el mismo músculo en otra zona, si vos estás viendo siempre un desgarro, una lesión, ¿eso lo metés todo dentro de una misma bolsa o todo? No, va todo a la misma bolsa, pero a todos les pasa lo mismo. Claro, porque vos habéis nombrado hoy el tema de la recidiva, ¿no? La verdad que más frecuentemente se lesiona, así que una lesión breve. Sí, ¿cómo hacías para esa? Es el factor, después va, tenemos una de las clases que le vamos a dar, que después les voy a decir eso, uno de ver de lesiones musculares, rehabilitación y lesiones musculares a repetición. A ver qué hay que hacer y más, que es una consulta que van a tener por lo menos una vez cada vez que hablan en consultorio, si ponen el cartelito de los trabajos, para ahí se repite y hoy no está. Sí, pero por ejemplo. Las lesiones musculares eran las más importantes. Sí, pero mirá. Por ahí tendrían que hacer un trabajo prospectivo de nada más que lesiones musculares, cuidar de todo el resto. Sí, pero está. Sí. Si vos viste que. Hay una ficha que es solo muscular, solo la lesión que vos elegiste. Viste que está, que cuando yo le digo las planillas hay una de lesiones generales y hay una específica del músculo, porque sí, es la más frecuente. Uno con respecto a mecanismos lesionales que no le dan mucha importancia a mecanismos lesionales. No, ellos tratan de darle mucha importancia, pero es muy difícil. Creo que es la clave. Cuando vos querés registrar algo que lo registre un montón de gente y es difícil que lo registren, te vamos a poner que no te sirva la cosa. Pero ellos en la planilla tienen, si el jugador estaba picando, frenando, cambiando de dirección, saltando, subiendo, una cruz. ¿Tienen tu club vos? ¿Ustedes saben que no hay los primeros en cada no? No. Pasa mil veces que el equipo viene y dice, che, te pido dicho dónde. Como dijeron a tu buena corte, allá, en tres cuartos de cancha. ¿Te digo, me tiro dónde? Allá, le dijo. Algunos sí y algunos no. Que hay algo que uno puede usar para ver, está buenísimo. Ahora, si el tipo tiene cicatriz, tiene un tubo que era profesional. Bueno, son bastante boludos, muchos. Porque, a ver, nosotros hacemos todos los años la revisación. Y parte de la revisación médica es el interrogatorio. Aunque yo hace 10 años que lo conozco al jugador, le pregunto, ¿tuviste alguna lesión o qué sé yo? Y los boludos te dicen, no, nada. Boludo, el año pasado no te fracturaste la cosa. Ah, cierto. Entonces, a veces puede ser que hayas tenido un regalo y no te digan. Pero normalmente te dicen, obviamente que cuando vienen, que lo vas a comprar y te haces la revisación, ahí no tienen nada. Obviamente, vos vas a lo que es un trabajo, vas a preocupaciones, si no, yo tengo diabetes, sida, soy drogadicto. No, por eso no, no tengo nada, obviamente. Vas también, dices, así todo de vos. Nosotros hacemos todo. Resonancia con el tornillo, la barbilla, cadera, columna, radiografía, hacemos todo y encontrás todo. Entonces, cuando me puedes decir, che, pero acá tenés. Ah, sí, me dijeron, pero no te operaste, mirá, tiene cicatrices. Y todo. Pero después, cuando ya lo conoces y te tuviste algún degrado, pues ya te dicen. No sé si tenés que estar un ratito viendo todo, si tiene alguna cicatriz, si tiene alguna cicatriz en cada una de imagen. Sí, no sé, a mí seguramente es producto de la carga que juego en el día a día, me parece, en la lesión muscular. No sé si sí, sí. Iría tanto para atrás. No, obviamente, el principal factor de riesgo de una lesión muscular es una lesión muscular previa. La edad es otro, pero si tuvo un legado de equilibrio, no sé si es un espacio más de chance de tener otro legado de equilibrio. Eso obviamente. Son, ahora, son las dos variables que no las puedo modificar. Que ya la tuvo y la edad. Vos tenés que ir por lo otro. Y después vamos a ver el día que llegamos si tenemos algún ejercicio. Es igual, este tiene el, dos veces más riesgo de este de tener que tirar una cosa diferente. O lo dejo de fijar. Un plan específico, alguna cosa. Nosotros, cuando tuvimos un entrenador que quiso hacer un programa preventivo, lo rompió todo. Ah, yo fui acá porque vos me preguntaste si tenés uno que se rompió 20 veces, qué sé yo. Nosotros, por ejemplo, no tuvimos ninguna regresión. Y el promedio de todos los equipos es un 7%. O sea, obviamente que te va a influir, pero no es que te va a dar cualquier cosa. Pero bueno, puede ser que. En cuando veas las lesiones y demás, se te rompieron cruzados, se te rompe uno cada dos años, en promedio de pues, más o menos. Pero te puede pasar que una vez se te rompieron dos, y eso por ahí esa barra de ese equipo que vimos ahí, se rompió dos. Para un grupo de 30 jugadores. Claro. Pues uno cada dos años, parece, en promedio de otro de estas cosas. Si entran a la página de ellos, vas a tener el estudio de específicos isquiotibiales, un estudio de quinto, un estudio de costo económico, un estudio de impacto deportivo, un estudio de 200.000 millones de estudios. Sí, está bueno. A ver qué más es más interesante. Bueno, las lesiones musculares, el impacto de las lesiones musculares, los días de ausencia por las lesiones musculares de los distintos grupos, y acá está bueno para verte, a mí me están llevando las lesiones de que vos tuviste un desgarro de los oblicuos. Che, ¿cuánto le llevaron? Yo le digo, ya hace 30 años, mira, se agarró un oblicuo. A ver, si hay acá. Ah, mira, los otros equipos tuvieron 5 lesiones y le llevó en promedio 15 días. Tenés una indicación. Alguno le llevó 4 y otro le llevó 35. Bueno, acá por ahí este no me sirve, justo el que elegí este ejemplo. Pero por ahí uno que esté un poquito más, bueno, vos tenés una orientación. Pero por ejemplo, las lesiones más frecuentes que vos tenés. Desgarros del bíceps. A ver, yo tuve, sí, tuve dos. Me llevaron media, 41 días. Y los otros equipos tuvieron 124 y le llegaron en promedio 12 días. ¿Será? Bueno, tuve poquitas para comparar, pero ¿será que estoy cumpliendo los plazos? ¿Será que estoy siendo más lento? ¿Será que me estoy apurando? Poder ir comparando en cada una de las lesiones cuánto te llevan a vos cuando le llevan al promedio de los otros. El otro tenías. No es que los otros estén haciendo las cosas bien y vos mal y qué sé yo, pero bueno, te está comparando. El otro tenías entre 2 y 79 días. ¿Eh? Claro. La recuperación. Por eso. Pero bueno, como orientación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? La cantidad. Vos tuviste dos también. Uno te duró como el culo y. Un poco paciente, tiempo. Pero tuvo un intervalo muy grande. Muy grande, sí. Bueno, habría que ver, como dijo ella, la mediana. Ahí tenés la mediana también. Tenés la media y la mediana. La mediana siempre te evita un poquito eso si tuviste dos casos que se le fueron de más. Mirar ahí, hacer lo que dice ahí, pero te da una orientación. Lo mismo para las lesiones ligamentarias. Cruzado. Esa es la cantidad. Bueno, habría que ver. Deben ser como 20 equipos y tienen 10. Pero más o menos. Uno. Medio por año. Mecanismo de la lesión. Contacto. Perdón, pero no me acuerdo bien todo lo que viene, a ver si viene algo interesante o ya estamos haciendo un plomo. Distribución mensual. Las lesiones ligamentarias. Lo más interesante son las perpendiculares. Días de ausencia por las lesiones ligamentarias, ahí puede otra vez haber cruzado. La relesión, isquiotibial, el cuádriceps, lo más frecuente. La relesión siempre es más severa que la lesión inicial, como siempre, en promedio es más severa que la lesión inicial. El porcentaje de relesión, más o menos como el promedio, acá supongo que los médicos lo echaron. Yo siempre les digo, hoy decían, cuando se lesionan, lo miran al profe, cuando se relesionan, lo miran nosotros. Él no tiene nada, entrena y viene, entrena, juega y viene, se lesionó el isquio. Che, profe, qué boludo, no te dijo, no había descansado, qué sé yo. Yo lo mando, che, Juan, profe, ya está. A la semana se lesiona, boludo, me dijiste que ya estaba y se puede romper. ¿Hay alguna garantía para decir, che, que vaya, que está todo seguro? Che, Pablo, ¿sabes? Me llama la atención, le den bola al entrenamiento invisible, horas de sueño, alimentación. ¿Acá? Y lo que pasa es que es un trabajo muy grande como para ir a cosas tan finas. Después, probablemente ellos, pero horas de sueño, eso es muy difícil de evaluar, porque tenés que ir a preguntarle a cada jugador y tenés que confiar en que te digan la verdad. Hay cuerpos técnicos en Europa que, a ver, para ver si una persona está cansada o dispuesta para entrenar, ¿qué herramienta es la más precisa? Más fácil de disponible. Preguntale cómo estás. ¿Cómo te sentís? ¿Estás cansada? ¿Cómo dormiste? ¿Estás para entrenar? Sí, el jugador de fútbol es mentiroso para eso. Más acá. En Europa hay clubes que lo hacen. Yo en el Inter, por ejemplo, cada día iba, el profe le decía, ¿cómo fue el entrenamiento? De 1 a 10, 7, ¿cómo viní? Al otro día de la mañana, ¿cómo estás recuperado? 7. ¿Dormiste? Sí, 8 horas, bien. Sí, ¿cómo clasificar el sueño? 10. ¿Comiste? ¿Todo bien? Sí, listo, no andás a entrenar. ¿Vos cómo estás? No, profe, no dormí bien, qué sé yo. Bueno, vos hace un poquito menos, qué sé yo. ¿Te recuperaste del anterior? No, la verdad que estoy medio cansado, me duele un poco los músculos, bueno, me recupero un poco. ¿Acá qué pasa? Juan, ¿cómo estás? Che, estoy un poco cansado. Viejo. Es así. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¿O cómo estás? ¿Cansado? Che, no lo voy a poner el domingo, está cansado, viste, el domingo vamos, necesitamos ganar, vamos a ponerlo al otro. Entonces, ¿cómo estás, Juan? ¡Barra, profe! Y así. Nosotros, lamentablemente, acá tenés eso. De los dos lados, el jugador te va a mentir, Y el jugador sabe que si no te miente, no juega. Está de joda. El jugador está cansado acá, está de joda. El profe nunca va a decir, chulo, la verdad que no fui de más porque esta semana con el entrenamiento, todo el domingo. Igual hay un mito acá, no sé si era verdad, que hubo, tuvimos un entrenador, un director técnico de nuestra selección, que era un metido, era un pesado, y no tuvo buenos resultados. No, varios, sí, sí. ¿Quién me tiraron? Pasarela. Pasarela decía que era un psiquiatra, dijo, Bilardo. Bilardo, sí, claro. Bilardo también. Yo me fijé de Pasarela. Bilardo es un tarado, todo. Hizo hasta cambiar las habitaciones de la AFA para poner habitaciones que sean de tres para que no estén de dos y no sean las parejas. Y todo, esas cosas. Mandaba a seguir a los jugadores. Otra forma de verlo donde vos combinás todo. ¿Cuántos jugadores tengo disponibles cada día para entrenar? Y acá yo combino todo. Combino la cantidad de lesionados por la cantidad de días que cada lesión me va llevando. Entonces yo simplemente con ver esto y saber dónde estoy en mi promedio, bueno, nosotros estamos en el promedio de todos, un poquito más de disponibilidad, y acá vos podés ir viendo eso. Por eso nosotros hicimos esta barrita en el programa nuestro. Cada día nos ponemos y vemos, si un día ves que tenés mucho rojo, decís, sobre todo para lo que decía él, para un fútbol juvenil, por ejemplo. En la minera vos estás más tiempo, pero si por ahí ve la cuarta, la quinta, la sexta, che, ¿qué pasó en la sexta? No, se fueron, ¿te acordás que jugaron el campeonato ese en Brasil y se fueron ahí, ahí se me rompieron todo y cuando vinieron tuvieron que ir a jugar a Rosario y después volvieron? Ah, bueno, está bien. O, ¿qué pasó en la novena? No, están en un pico de crecimiento, ojo, profe, que metiste el gimnasio. Alerta precoz. La disponibilidad para los partidos normalmente es mayor la disponibilidad que para los entrenamientos. Muchas cosas que son más una tontería por ahí de entrenamiento, es decir, no juegue, pero la de partido sí le pones. Obviamente le pagamos para que juegue. Lo hacemos entrenar para que juegue. Bueno. Las razones por las que no están disponibles, porque nosotros en lo anterior vimos que no están disponibles, pero por ahí el jugador no está disponible porque tiene una lesión, pero por ahí porque está enfermo, por otras razones, y que ves que por otra razón no tenemos ninguno. Yo no tengo ninguno por otra razón. Acá no le das permiso a nadie para nada. Y acá por ahí ellos le dieron, podía sacar y decir, che, estos tienen muchos jugadores que no están disponibles. Por ahí le dieron lo que decíamos antes, dos días libres, algunos, se fueron, ya hubo no sé qué equipo alemán, hace poco jugaba cuarto final, octavo final de Champions League y el jugador, uno de los jugadores estrella, no lo citaron porque tenía que rendir en el colegio. El manager dijo que era más importante el colegio que la octavo de final de Champions League. Bueno, acá lo mando. Puede ser que tenga la selección también. Vas a un entrenamiento de Barcelona cuando hay fecha FIFA y tiene tres jugadores. Entonces te fijas nada más que los días de los jugadores que estuvieran ausentes, ahí te da un montón. Las razones por las que están ausentes de los partidos. Y acá, en el otro era. Nosotros acá, para los entrenamientos, estamos acá arriba. O sea, están todos presentes y hay muy pocas cosas. Y para partidos, nosotros bajamos para acá. ¿Por qué? Porque ellos cuando los jugadores están con la selección y eso, no juegan. Y acá nosotros jugamos a veces. Las razones de ausencia a lo largo de la temporada. Para los partidos. Gracias. de lo mismo, dos partidos, uno de partidos perdidos por mes, 0,6 partidos por mes, por jugador. Con el análisis, a ver si está acá. A ver, estos empezaron a medir 2001-2002 hasta el 2014-2015, la cantidad de años que ya tienen ellos medido, 14 temporadas. La tasa de incidencia en los entrenamientos bajó inicialmente y después más o menos se mantuvo. La tasa de lesiones en los partidos bajó un poquito inicialmente, más o menos se mantuvo en los últimos años. Lo total va bajando un poquito, levemente. Las lesiones severas, bueno, este año bajó, pero hasta el año pasado mantuvo. Las lesiones musculares bajó un poquito inicialmente, pero estamos más o menos siempre en el mismo promedio. Las ligamentarias parece que es una tendencia para la baja. La re-lesión parece que es una tendencia para la baja. La disponibilidad. Estable. Las ausencias parece que están bajando. No sé si está lo de los objetivos acá puesto. Para los partidos, levemente lo va bajando también. No está la de los objetivos, pero hay un grafiquito igual de los objetivos donde se ve que la mayoría va bajando o bajó inicialmente y ahora por ahí está estable, pero un poco bajó en algún momento. Y la de los isquiotibiales y la relesión de los isquiotibiales también. Bueno, terminamos el reporte de la UEFA y terminamos la charla. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? No, quiero saber quién no está trabajando en algún club que levante la mano. ¿Quién no? ¿Quién no trabaja en clubes?